Aquí no vale, no vale engañarse, no vale hablar como... Israel no habla del derecho de autodefensa. Eso lo hablan los payasos como nuestros gobernantes que necesitan tener excusas para apoyar a estos criminales. Ellos no hablan de eso. Ellos hacen lo que les da la gana. Ellos hoy, en un alto el fuego que empezaba a las 8 de la mañana, a la, antes de las 8 y 20 ya estaban llegando informaciones de francotiradores israelíes disparando contra civiles al este de la Franja de Gaza, al este de la ciudad de Gaza. Pero es que un ratito después, como a las 8 y media, ya estaban matando gente en Rafah. Estaban disparando con tanques contra grupos de civiles. El objetivo no es que dejen de bombardear ahora, el objetivo es que acabe el bloqueo a la Franja de Gaza, que la gente de Gaza pueda entrar y salir de su tierra con normalidad como puede hacer cualquier ciudadano del mundo, que puedan entrar las mercancías que son necesarias para vivir aquí, que no se dependa de que la entidad ocupante permita o no que entren cosas. Que sea un trozo de tierra en el que la gente pueda vivir, no solo sobrevivir. Vera, enviar un fraternal saludo desde la Franja de Gaza a Radio Villa Francia. Un abrazo y a vuestra orden. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Y ya arrancamos con este matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que nos puedes estar escuchando también a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone o similares llamada TuneIn. Nos puedes encontrar ahí como Radio Villa Francia y también puedes escucharnos desde la comodidad de tu cama. Suertudos y suertudas a quienes nos escuchan acostados, por la razón que sea, pero poder estar acostado en una mañana fría de una casi lluvia, podríamos decir, que por lo menos en la zona central cayó. Pero mandamos desde ya un saludo y los envidiamos desde acá. Hoy tenemos muchas cosas que ver. Hay bastantes reacciones con respecto a lo que fue la destitución de Francisco Wenchumilla como intendente de la Araucanía. Incluso está todavía en veremos si puede asumir el nuevo intendente que se desempeñaba como asesor del ministro Burgos, quien es precisamente uno de los protagonistas de este episodio nuevamente dentro de la nueva mayoría. Paralelo a eso, ayer se celebró, por así decirlo, el acuerdo nacional que hace 30 años atrás se desarrolló entre varios partidos políticos de distintos sectores para luego lo que vendría siendo el tema del plebiscito y empezar las conversaciones para la salida institucional de la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet. Bueno, no se le ocurrió nada mejor que decir, bueno, a propósito de los 30 años podríamos reeditar un nuevo acuerdo nacional. Así lo mencionó el actual presidente del Senado, militante de la Democracia Cristiana, Patricio Walker, que fue secundado por Sebastián Piñera, ex presidente de la República y actual candidato a la misma, por parte de la Alianza, o Levantemos, ya no sabemos cómo se llaman, porque no tienen nombre, no. Están buscando. Y por otro lado también se sumó el Tata Eterno, Patricio Elwin, quien se nos ha vendido como un gran demócrata, pero que bueno, todos sabemos un poco de historia de este país. Está complicado. ¿Existe presidencia de la República en estos momentos en Chile? ¿Cambiamos a un régimen parlamentario o con primer ministro, una monarquía constitucional es lo que vamos a estar conversando, entre otras cosas. Entre eso, Stephen Hawking señaló o nos prometió a todos de que si caíamos en un agujero negro íbamos a poder salir. Eso es parte del tema internacional que vamos a estar viendo. Cualquiera que haya visto Futurama sabía eso desde antes, pero lo dijo Stephen Hawking, así que atención con eso. Eso y muchos temas más, por supuesto, vamos a estar hablando de los camioneros, de la marcha por la educación a desarrollarse este día jueves, ambas. Se supone que se encontraban, ahora se supone que no, pero están, veremos, porque todavía se están diseñando las rutas. Habría sido autorizada, pero tienen que aceptar esta ruta. Los camioneros, está todavía ahí medio en caliente la cosa. Y, por si fuera poco, a todo esto se suma que una vez más el Ministerio de Educación se equivocó y dio otra receta respecto a lo que iba a ser la gratuidad. Es la quinta vez que se corrige de cómo va a ser este marco, esta forma, esta fórmula en la cual se iniciaría a dar gratuidad. Han salido la mayoría de los rectores a decir ya, esto es un chiste, esto es parte de una improvisación ya tremenda por parte de este gobierno, y esos son parte de los temas que vamos a estar discutiendo junto a Alfonso e Inés, quienes nos acompañan como casi siempre los días miércoles, digámoslo, porque ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes y buenas madrugadas para quienes las distintas retransmisiones de este programa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están todos? Esperemos que vienen esta fría mañana, como decía Antonio. Y claro, pues, con esta receta que sale, que te la pintan así como el pavo, ya después pasó a ser el tuto y ahora ya va como en los interiores. Así que ahí estoy aquí con Alfonso. ¿Cómo estáis? ¿Tanto tiempo? Hola, tanto tiempo. ¿Cómo estás tú? Hola, Toño. Hola a todos quienes nos escuchan a través del 107.9 de FM y también a quienes nos escuchan por las redes sociales. Aquí estamos entonces acompañándolos en el matinal de Radio Villa Francia. ¿Cómo estáis? ¿Estuviste desaparecido hartos días? No, ayer vine. Pero la gente no te escuchó. El lunes vine. ¿Qué más? Bueno, entonces vamos al grano, como dijo la gallina al pollo. Vámonos al grano, vámonos con lo que fue ayer esta destitución. Ojo, dicho sea de paso, son dos más. Arica y Parinacota y la región de los Lagos. Que la región de los Lagos, digámoslo, no había intendente hace bastante rato. Dentro de estas cosas, en lo paralelo, que podríamos decir, de cosas que pasaron piola, pero que no dejaron de ser sorprendente, o por lo menos causar cierta gracia. Por ejemplo, el reclamo que hizo el PPD a su saliente intendente ya era too much. El PPD acusó de persona, y particularmente que tenía que ver con la intendencia, de militar en el partido solamente para tener cargos. La risotada fue gigantesca en el PPD. Pero si no se trata de eso el PPD. No se trata de un partido instrumental. ¿Acaso no estamos acá para eso? ¿Para tener cargos? ¿Para que si alguien está sin empleo poder conseguir pega dentro de este partido? Pero no dejó de ser llamativo. Pasó piola dentro de todas las declaraciones que hubieron sobre la salida de Guenchumilla. Muy piola. Empezó Guenchumilla. Continuó Burgos y después cualquiera que tuviera un micrófono enfrente. Sí. ¿De qué se trata esto? 16 meses alcanzó a estar Francisco Guenchumilla encabezando la intendencia de la Araucanía. Por lo menos hay dos o tres elementos que hay que tener en la mesa respecto a esta polémica. Primero, ¿quién manda en este país? Eso, en entendiendo del régimen presidencial y todo ese cuento que se supone en el cual estamos actualmente. Segundo, ¿cuál es la autonomía? Les voy a poner una cosa en términos de contexto. Esta semana se firmó lo referente a la nueva región de Ñuble, ¿cierto? Sí. ¿Cuál fue el discurso de esta nueva región de Ñuble que tenía que ver con este compromiso de este gobierno con la descentralización. Y ayer, de un plumazo, en un discurso con una soberbia centralista, pero que te la encargo, Burgos hace ver que este gobierno es centralista. No existe autonomía acá. ¿Qué es eso de que los intendentes hacen y dicen lo que quieren? ¿Qué es eso de que las regiones acá se toman las decisiones y punto? Bueno, a dos o tres días de tirar todo un discurso de descentralización y la nueva región de Ñuble para que la gente pueda tener sus propias cosas y se generen autonomía en las regiones, eso es un segundo elemento que es que quedó en la discusión y mucha gente de regiones se molestó con lo que ocurrió ayer. Y tercer elemento tiene que ver con la línea política a desarrollar en base al mal denominado conflicto mapuche. Cosas que hay que tener claras primero. Y vamos a analizar el proyecto que me parece, el análisis, porque es un análisis más que un plan propiamente tal, de Francisco Guenchumilla, que ayer se hizo público, dicho sea de paso. Muy, muy, muy interesante. Pero aquí llama la atención dos cosas, y empecemos por lo que siempre hacemos en este programa, desmitificar. Primero, Francisco Guenchumilla no es Lautaro. Y Francisco Guenchumilla no es un huaychafe, no es un lonco, ni nada por el estilo. Bueno, eso probablemente es bastante extendido y entendido por la mayoría de las comunidades mapuche y por la mayoría del pueblo, salvo la gente con estudio en Europa sobre pueblo originario y gente que pasa probablemente en café en Providencia y Ñuñoa, creyendo en el buen salvaje cuando hablan los mapuchitos como que se le brillan los ojos. Por tanto, todo el que tenga apellido mapuche es por tanto un tipo bueno. En ese contexto, Guenchumilla parte, y aquí viene lo interesante de su diagnóstico, de este documento de 47 páginas que es muy interesante y yo lo recomiendo pegarse el tiempo para leerlo. Está muy interesante. Llega un diagnóstico que no es nuevo, que se viene diciendo desde las comunidades, que se viene diciendo desde incluso la academia, y que es obvio, y cabe de Maduro. Ahora, es llamativo que lo termine diciendo él, como una autoridad, y es llamativo que lo termine diciendo él, porque varias de las cosas que plantea desde ahí contradicen su propia política que estaba llevando a cabo en la intendencia. Eso como dato. Una de las cosas que ayer se empezó a escuchar muchísimo, o por lo menos desde las reacciones, y particularmente en redes sociales, es... Va a empezar la represión en la Araucanía. Van a empezar a tomar preso mapuche, viene el garrote, Burgo es el malo. Primero, desmitifiquemos. La represión no ha parado en la Araucanía. Las detenciones no han parado en la Araucanía. La criminalización y judicialización y esta visión de seguridad policiaca de enfrentar el conflicto, como lo denuncia el propio Guenchumilla en su propio análisis, no ha parado. Y Guenchumilla viene de ese aparato que denuncia a través de ese análisis. Guenchumilla viene del aparato del Estado y viene del aparato de la concertación de la cual ayer renegó abiertamente. Y renegó porque me parece que es un tipo inteligente, pero por sobre todo un animal político. Yo creo que ahí hay que entender muy bien lo que pasa con Guenchumilla porque él es un animal político y yo ayer escuché a un candidato Guenchumilla. Dicho eso, yo no quiero dejar pasar por alto lo que tiene que ver, y lo he dicho, con el documento que termina publicando. Acá hay un relato que hace Guenchumilla que no es tal. De hecho, hicimos una nota el día de ayer, se las recomiendo leer, que tiene que ver con el contexto en la salida de Francisco Guenchumilla cuando él hace 3 semanas se entera que lo quieren sacar. Y está en tabla, de una u otra manera, esta propuesta. Y dice, yo voy a tener una propuesta en tanto tiempo más. Porque ayer se decía que lo sacaron por ese documento. Ese documento recién apareció ayer. En la rápida. A menos que el ministro del Interior tuviera pinchado el teléfono en los computadores de Francisco Guenchumilla, cosa que yo no espero que haga un ministro del Interior. cosas que uno no debiera creer que ocurren en este país y que superan exactamente antes de que metiera la cuestión a la impresora de qué trataba. Esas cosas no pasan en Chile. Será muy feo que pasara. Ministro del Interior ahí teniendo un montón de aparatos para andar filtrando lo que va a publicar. Efectivamente, el documento contradice todo lo que ha hecho la Concertación y lo que ha hecho la Alianza y lo que ha hecho la nueva mayoría hasta, por lo menos presentado el documento el día de ayer, 25 de agosto. Uno, porque no entiende este conflicto como un conflicto político. Otro, porque lo criminaliza y lo entiende desde un punto de vista policial y judicial. Y tercero, y hay un análisis muy interesante de parte de Wenchumilla respecto al tema de la desconfianza, la cual justifica. Las comunidades mapuches desconfían del Estado. ¿Y cómo no van a desconfiar del Estado si lo único que han tenido de él es traición? Y eso ha incubado violencia, y la violencia política de una u otra manera está justificada por un contexto histórico. ¿Quiénes son los responsables de esto? El Estado, en primer paso. Y segundo, las forestales. De hecho, hay elementos ahí que hacen que se haya celebrado, por ejemplo, parte del empresariado en Temuco. Recordemos que este es un documento y el papel y el lápiz aguantan todo, como lo sabrán. Y es llamativo que lo haga y lo presente cuando ya lo despidieron. Entonces, ¿qué es lo que viene hoy día en la zona de la Araucanía? Es represión abierta, mano dura. ¿Qué es lo que está pidiendo básicamente un sector importante y que financia campañas políticas en este país? Y por otra parte, una pérdida de brújula tremenda respecto a lo que podría perfectamente haber sido un espacio de solución, pero ni siquiera cerca de una solución en términos concretos ni total. Porque lo que planteaba Wenchumilla de una u otra manera era iniciar un proceso. Eso se ha dicho en 1990, eso se dijo en algunos parlamentos, incluso a finales de los 80. Y de ahí en los 90 para adelante se ha dicho todas estas veces. De hecho, él cita un parte del documento que tiene que ver con verdad y reconciliación a propósito de qué se hace con el mundo mapuche en un momento determinado, donde participaron varias personas y de todos los sectores políticos. Y un documento súper bonito, yo lo recomiendo leer, pero que vale yuyo. Hay gente que quiere ver el terrorismo en la Araucanía y va a hacer todo lo posible porque eso ocurra. Y va a hacer todo lo posible para tratar de seguir criminalizando, porque lo que necesitan es justificar no la protección a tal o cual predio, sino a un negocio. Y que en estos momentos se va a hacer mucho más vital con la situación económica mundial y con el precio del dólar por donde anda. Bueno, yo ayer veía la noticia y la salida de Wenchumilla, era el tema era, no sé, las redes sociales, algunos que tú veías y que eran tan bacheletistas en algún minuto, era como, bueno, ¿qué pasó acá? Esto lo hizo Burgos, lo mandó la presidenta, Burgos se manda solo. ¿Ah? Y las palabras que después daba Wenchumilla como declaraciones que quieren andar con palos ahora, perdón. Y empezábamos a mirar para atrás. Durante este gobierno se ha dado mucho más la represión. Todos los días hay allanamiento a comunidades, detenciones. Con el golpeada. Claro, y con el discurso que daba él de un principio, cuando me recuerdo que salió elegido como intendente, en una lo nombraron. Claro, en un canal de televisión, de que él era mapuche y que estaba por el tema de las tierras, de que tenían que recuperarse y todo. Bueno, era como, chuta, salió alguien que de verdad está pensando en el pueblo. Pero los días después veíamos afuera misma de la intendencia una señora, una anciana mapuche vendiendo sus productos, ¡pum!, presa inmediatamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y empezábamos a recordar, empezábamos a mirar para atrás, a buscar, y todos los días hay allanamiento en comunidades mapuches. Niños detenidos, niños golpeados, niños baleados, mujeres y todo el tema. Entonces, ¿qué ley del garrote va a empezar ahora? Va a ser mucho más grave porque estaba. Entonces, ¿qué era lo que él hacía? ¿Qué es lo que él salvaba? De verdad, ¿a quién representaba? Y como decía el Toño, sí, se ve una posible candidatura, que él mismo ha dicho que él no está para candidato, que no tengan miedo y todo el tema. Pero para allá va la cosa, parece. No sé. Sí, la cosa está complicada, o viene complicada desde muchos años, como bien decía Toño hace un rato. Es cierto, hay un problema de fondo que no se ha querido tocar, porque a las grandes compañías forestales no les conviene que se toque económicamente. Hay un problema de tipo social, en el cual a todo el pueblo mapuche que habita esa zona se le tiene bastante aplastado, en cuanto hay sectores donde no hay luz, hay sectores donde no hay un montón de cosas básicas que son necesarias para vivir, no las tienen porque el gobierno no ha hecho ninguna política de ayuda y de protección hacia esos sectores. Al contrario, cuando la gente reclama, son agredidos, como bien decías tú, y en forma bastante brutal. Hay imágenes. Pero esto viene desarrollándose desde hace muchísimos años. La diferencia está en que ahora, claro, con esto de las redes sociales, con esto de que es fácil sacar un video, es fácil sacar fotografías, es más visible. Entonces, más la cantidad de gente que puede enterarse de lo que está sucediendo día a día en ese sector. Y por otra parte, la represión es bastante más dura, o se ve mucho más dura, con respecto a otros tiempos. También tenemos que tomar en cuenta de que hay sectores del pueblo mapuche que ya están cansados con toda esta situación de más de 100 años y que ya no aguantan más. Y han dicho basta y han empezado a tomar cartas en el asunto. Y tienen toda la razón de hacerlo. Claro, está la toma de la CONADIS, por ejemplo, claro. En que donde Huenchumilla dice que él pide al gobierno que se acerque a la toma de las oficinas de la CONADIS, que se compromete en un minuto el ministro de Desarrollo, ministro de Desarrollo Social, Barraza, a ir. Pero que Burgos frena esta ida cuando ya estaba comprometida, uh-huh. ¿Ah? Que también él había pedido la intervención, que hablaran con los camioneros y todo el tema, uh-huh. Y que también Burgos lo frena. Entonces, ¿qué señales son las que se dan? El problema es que hay intereses económicos muy fuertes, claro, en los cuales el gobierno de una u otra forma y el Estado se hace partícipe o se pone al lado de los empresarios, tanto de los camioneros como de las empresas forestales, y con esta situación tratan de frenar cualquier intento de reclamo de parte del pueblo mapuche. Y eso es lo que estamos viendo día a día, momento a momento. Como tú decías, es cierto, la represión a las comunidades mapuche es hace años. Y es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte de que ahí no se respetan ni los derechos del niño, los derechos de la mujer, el provida no aparece por allá cuando las mujeres son embarazadas, son golpeadas, nadie se preocupa de ellos, los tienen totalmente, el Estado los abandonó, lo único que les preocupa al Estado es que estén tranquilos, sentaditos en sus casas y que no se muevan. Porque el que se movió, golpe con ellos. Claro. Y aparte no hablamos solamente de la represión física también, sino como decías tú, la represión que se vive día a día. El hecho de vivir en una zona donde el agua, que se supone que es una zona súper lluviosa, uh-huh. Y todo el tema, son captadas por estos árboles que son plantados, o sea, hectáreas y hectáreas y miles de hectáreas. ¿Ah? Del pino, que el pino, claro, consume el mucha agua. Claro. ¿Ah? Entonces están casi perdiendo animales, no tienen forraje y un sinfín más. Entonces, claro, ¿a qué apunta? ¿A quién prefieren? ¿Ah? Y está claro el tema ahí. ¿Ah? Las forestales son las que entregan los dineros para la campaña, son los que mantienen a un grupo selecto de personas. Entonces a eso hay que defender siempre. ¿Mm? porque ni siquiera estos dineros llegaran, fueran del Estado y llegaran para ser distribuidos en toda la gente. Pero no, es un grupúsculo del cual se llena los bolsillos, se llena el estómago a costa de todos los que habitan en esa zona. El tema acá, importante iniciar, o como ya lo hicimos, desmitificando ciertas cosas, porque tiene que ver un poco esa mirada un poco centralista que hay, un poco mucho diría yo, y también un poco ignorante respecto a la situación en sí. De hecho, por ejemplo, ayer decía, bueno, la DC lo logró poner a un DC en la intendencia. Buenchumilla era de la DC, por si acaso. Tema, por ejemplo, que pueden ser muy tontos, pero que muestran un poco que hay gente que vive realmente en una dimensión desconocida, extraña. Como lo decíamos delante, va a iniciar la represión. No ha parado. Hace mucho que no ha parado. Solamente se ha incrementado. De hecho, se ha enviado más y más dotación a esa zona. Y cuando uno mira este tema, porque no es solamente el tema del conflicto mapuche, ojo, la intendencia no se dedica solamente a eso. Y por eso me parece interesante y atingente el análisis que termina presentando. Yo creo que es un buen insumo. Yo creo que el aporte que hizo Buenchumilla fue ese documento, honestamente. Y lo hizo ya no siendo intendente. Vaya la ironía de por medio. No veo ningún otro aporte. Hay gente que va a decir sí, porque el diálogo, porque él fue y todo el cuento. Bueno, eso se ha hecho antes. ¿Ah? Un poquito de historia no viene mal. El Parlamento no es imperial. De hecho, lo rescata el propio Buenchumilla. El pueblo mapuche es un pueblo generalmente pacífico. O sea, hay una mitología ya que a algunos les gusta reivindicar y otros más, pero generalmente es un pueblo pacífico, tanto así que está lleno de parlamentos en su historia. Con los españoles se enfrenta duramente y terminan aceptando y llegando a acuerdos en términos de parlamento. Conversan y llegan, este y usted para acá no me jode, y usted para acá no me jode más. Y se entiende. El problema es que después la cosa va cambiando. Sí. Y poniéndole nombre de pacificación, nuevamente. Claro, o sea, es un nombre bonito que vende sobre todo al extranjero, con toda la situación de las miradas de afuera. Entonces, no, están pacificando. O sea, los malos son los mapuches. Claro. Entonces los están calmando. Y como decía Toño, es cierto. Los mapuches con los españoles llegan a un acuerdo en un momento dado y firman un tratado con el rey de España en el cual los límites son en la frontera, que es lo que es Temuco, iría un poco más al norte. Y se queda claro que eso era territorio mapuche. Pero cuando viene viene a ser la guerra de liberación y todo lo demás, y Chile pasa a ser un país independiente, entre comillas, de España, los mapuches están en contra de aquello, porque ellos ya saben de que todos los tratados que habían se iban a romper, y así fue. Una vez que Chile pasó a ser una nación, se acabaron los tratados y todo era chileno, por lo tanto los mapuches, la frontera se acababa. Entonces eso ellos lo sabían y lo tenían claro, y por eso viene un levantamiento en el año 1884 aproximadamente, después de cuando estaba terminando la guerra del Pacífico. Chile manda tropas hacia el sur para romper la frontera y tomar esas tierras como parte del territorio. Entonces, esa situación se ha venido desarrollando desde hace muchos, muchos años, no es de hoy día. Ahora, como decía hace un rato, el asunto está en que es más visible. Ahora hay más posibilidades de saber lo que está sucediendo en esa zona, pero no es una cosa de ahora. El asunto está en que, claro, ya son demasiados años. es demasiado lo que han sido pisoteados todo lo que es la tradición, todo lo que es su historia como pueblo mapuche. No, y, su religión. Y lo peor es que después cuando van para afuera, esta autoridad y todo, y tienen que representar al país en alguna feria y todo, llevan joyas mapuches, como que somos súper respetuosos nosotros. Porque nosotros, hay que vender. Claro, po. Entonces son utilizados para todo. Claro. Para todo son utilizados. Hay que vender una imagen, y esa imagen es la que venden afuera. Para que no haya más conflictos con los estamentos internacionales y que no se vengan a meter y que por ellos que nadie entrara ni siquiera ahí al territorio mapuche para ellos poder hacer y deshacer sin ser juzgados ni vistos por nadie. Entonces eso es una situación que la estamos viendo hace mucho y ahora esto está ya dando... llegando a un punto más álgido y no es culpa del pueblo mapuche, es culpa del Estado chileno, que no ha sido capaz de manejar esta situación y de manejarla en el sentido de llegar a un acuerdo y tener un pueblo mapuche el cual tenga su territorio, tenga ahí sus garantías, tenga su forma de vida, que tiene todo el derecho. En otros países lo han hecho, en Australia, en Canadá, los pueblos aborígenes tienen su espacio, tienen sus leyes, tienen su religión, tienen donde ellos pueden continuar su trayectoria desde antes de la llegada de los vikingos o antes de la llegada de los españoles o antes de la llegada de los chinos, como se está ahora encontrando de que los primeros en llegar a América habrían sido los chinos o asiáticos. Entonces toda esta situación hace de que los pueblos merecen, necesitan y tienen todo el derecho de poder instalarse como pueblo. Claro, y ser respetado. ¿Y dónde están? O sea, no es que ellos estén tomando cosas que no les pertenecen. Al contrario, están recuperando lo que les quitaron. Pues recuperación de un territorio que ha sido de ellos. ¿Mm? O sea, son originarios. Claro. ¿Ah? Y los que llegaron, y que lo decíamos la otra vez, a fuerza del garrote, a fuerza de la bala, han ido corriendo deslindes, han ido disminuyendo cada día más los territorios. ¿Ah? Con el tema de la colonización, ¿ah? de encontrar nuevas rutas y un sinfín de cosas más, que al final trajeron la destrucción nomás. ¿Ah? Y el tema también pasa por cómo nos van educando a nosotros. Yo aún tengo recuerdo de cuando era niña que los cholos entregaban las tierras por una garrafa de vino, porque son todos curados. Y eso es lo que ibais escuchando en el sur. Siempre era ese típico mito, y al final era no. O sea, se le quitó la tierra a la mala. ¿Ah? Se le corrieron los cercos, se corrieron los del lindo y cada día más el patrón de fondo fue haciéndose de más tierra y esclavizando al mapuche por unas papas o por un tema, porque no, es que ellos son flojos, ellos no trabajan la tierra. Cuando la los visión... Los que verdaderamente que trabajaban la tierra para el patrón eran ellos. Claro, po. Y cuando la visión que tienen ellos acerca de trabajar la tierra es otra. ¿Ah? La tierra no es solamente para producir dinero día a día. ¿Ah? Y eso tampoco se respeta y no se quiere entender. Entonces se pasan a llevar en un sinfín de cosas más. Cuando a mí me hablan de pacificación, de conflicto, el conflicto del pueblo, perdón, ¿quién tiene el conflicto? ¿Quién crea el conflicto? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que se quiere conseguir? Ese estatus que siempre se tiene que estar para este selecto grupo, como decimos, y que mantiene este otro pequeño grupo. ¿Ah? ¿Por qué no lo reconocen de una vez? O sea, vemos la toma de la CONADIS que empezó con una comunidad. Se fueron sumando de a poco. Ahora, ¿cuántas comunidades hay en esa toma? ¿Y quiénes son los que se sublevan? ¿Quiénes son? ¿Por qué no tratan de violento a un pueblo que se defiende? O sea, la comparación. Claro. O sea, si vemos los medios con los cuales los mapuches se defienden y los medios con que son atacados, hay 1000 años de diferencia. O sea, tú no puedes comparar la forma de defenderse de los mapuches con todo el armamento, con todo ese aparataje militarizado que llega a la zona. Entonces, claro, la diferencia es bastante grande. Y si empezamos a ver la cantidad de fuerzas especiales que han sido, qué sé yo, agredidos durante estos 25 años, y lo comparamos con la cantidad de mapuches que han sido asesinados durante esta misma cantidad de años, es bastante diferente. Los mapuches son mucho más los que han sido no solo asesinados, sino que han sido golpeados, han sido heridos gravemente y están presos muchos. Entonces, esa es la gran diferencia que hay, en que cómo un verdadero ejército ataca a un pueblo. Y el aparataje que se utiliza, aparte de todo eso, es como la justicia trabaja ahí. Hemos visto cuántos mapuches que están por diferentes causas y que al final ninguna es probada, pero los siguen manteniendo y los siguen y siguen apareciendo causas nuevas. Cuando sabíamos que ahí habían infiltrados, Castro Antipán, sí. Que produjo, estuvo en incendio y todo, produjo, llamó a hacer cosas y él salió libre de polvo y paja, porque era protegido por carabineros. Pero eso nadie lo toma en cuenta, hoy día nadie habla de eso. Más que nosotros que siempre estamos recordando. ¿Ah? Pero a esta parte no les interesa. Camioneros que ellos mismos han quemado sus camiones para cobrar los grandes seguros. Sí. Salió la otra vez una noticia hace poco, unos carabineros que robaban camiones madereros. ¿Y quién más habló de eso? Y después hablaban de que eran los mapuches los que estaban robando madera y tomaron bastante gente detenida por robar madera. Claro. Cuando al final se encuentran con que no eran los mapuches, sino que eran carabineros. Pero los mapuches están libres, es la gran pregunta. Claro. Los que fueron acusados de aquello. Entonces, hay un montón de cosas, hay un montón de historias ocultas que llaman la atención, por decirlo menos. Y que con Huenchumilla en el cargo nunca pararon. No, es el contrario. O sea, no, vamos a decir de que durante ese 16 meses hubo un espacio de tranquilidad, que se retiró la represión. No, para nada. O sea, yo he visto mucha más represión en este último tiempo, o como puede ser también por ayuda de los medios, de las redes sociales, pero se ha dado fuerte el tema de todos los días, decíamos, todos los días se ingresa una nueva comunidad, un nuevo loft. Destrucciones de casa, toma de detenidos solamente por andar en la carretera. Vimos cuando cayó el ex sacerdote Luis García, hasta con helicóptero trasladado por uno de los generales por andar con una escopeta que sabíamos que al final podía servir para cazar nada más, que no tenía munición de armas de guerra ni para matar a alguien. Pero otras personas, por ejemplo, el mismo tipo que fue encontrado en su casa, en su velador, tenía de todo. Claro, armamento de guerra, que está prohibido tenerse en su casa. Pero, no, es que él era coleccionista. O sea, no pueden decir una ridiculez más grande. O sea, ¿a dónde estamos? Eso demuestra perfectamente de que a favor de quién están el gobierno y el Estado. Claro, cuando... ¿A quién respalda y a quién ataca? ¿Cuántos huerquenes han amanecido, huichafes han aparecido muertos? Sí. Y se le echa la culpa, no, que tenían problemas que entre ellos. Y nunca se ha querido investigar más allá. La criminalización es solamente por una parte. Acá no se puede llamar pacificación. No. Cuando es un estado de represión completamente. Las fotografías que nos muestran policía, yo les digo, los cucarachos vestidos de negro completamente, miden casi 2 metros y todo el tema, persiguiendo a campo abierto. Veíamos tiempo atrás 2 mapuches encadenados como perros, siendo arrastrados, con lluvia y todo. Inhumano. Pero ahí nadie habló, nadie dijo nada, no es que se arrancaron. Fuerte el tema. Sí, fuerte el tema fuerte y que ahora se saque, sacar ganancias políticas de campaña, de decir que con una persona estaba mejor. Mentira. ningún mapuche he escuchado que celebre o que diga que celebre que se haya ido, porque para ellos era lo mismo. O que diga qué pena que se fue Wenchumilla, no sé, porque las cosas habían cambiado. Mm. Ninguno salió hablando. Porque por lo menos ellos, hasta ahora. Porque para ellos es lo mismo. Nada. Ayer un diario a uno. Dos cosas. Uno, que tiene que ver con noticias, dos partes distintas. Una tiene que ver con una balacera frente al Centro de Justicia, que está desarrollándose un operativo, esto en Santiago, de Chile, y otro que, la noticia que también está conmocionando, de hecho ahí no habían enviado el video, lo pusimos en el hashtag del matinal, que unos periodistas que estaban despachando, vivo, en una nota turística por lo demás, en Estados Unidos, en Virginia en particularmente, por una televisión local, fueron asesinados en vivo. De hecho falleció la periodista Alison Parkin y el camarógrafo Adam Ward de una televisora local en el estado de Virginia, y fueron asesinados mientras esto era como un programa, especie de matinal, y ha generado gran conmoción. Falleció la periodista y el camarógrafo, y está, bueno, el video es parte del despacho que estaban haciendo en vivo y aparece un hombre y les dispara así de la nada. Así, de la nada. De hecho, están haciendo una nota que tenía que ver con un tema turístico. A pito de nada. De hecho, hay gran conmoción en Estados Unidos por, insisto, el asesinato de Alison Parkin y el camarógrafo Adam Ward. Sí, el mundo cada vez más loco. Hasta el momento no hay mucho indicio, incluso las razones de las cuales habría llegado alguien a dispararle. Y están recién haciendo las pericias de entender un poco la lógica de y de quién se trataría, de la persona que dispara, que hace como 6 o 7 disparos, el primero en caer desafortunadamente el camarógrafo y posteriormente la periodista Alison Parker. Y lo otro es lo que estaba ocurriendo en el Centro de Justicia, como se lo estaba mencionando, una balacera, y que ha desplegado un fuerte operativo en el sector. Estamos hablando más o menos del sector de Rondizones, donde está el Centro de Justicia, cerca de la cárcel, y algunos datos por lo menos, esto en el sector de Pedro Mon con calle La Fábrica, se generó una balacera, donde habría habido un vehículo desde donde se habrían desarrollado o generado los disparos. Y ha generado todo un operativo policial. Recordemos que ahí se ven un montón de causas, juicios. Generalmente está la policía, más gendarmería. Hay una persona herida, y que fue trasladada hasta un centro asistencial. Y en este momento ese lado está acordonado y hay bastante policía en ese sector. Eso por lo menos lo que está ocurriendo ahora, sí, en estos momentos. Y bueno, el video se los dejamos ahí en... Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia, por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde de... Y ya regresamos acá en el matinal de Radio Villa Francia, a través del 107.9 de la frecuencia modulada y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Con unos pequeños problemas técnicos, no sé qué estuvieron haciendo anoche acá jugando, pero ya estamos de regreso acá en este programa. Ustedes estaban conversando, no sé qué estaban conversando, estábamos tratando de resolver acá lo que estaba ocurriendo, pero pueden seguir. Pues yo los vi que siguieron conversando independientemente que no estábamos acá y estábamos en la pausa musical. Estábamos viendo el tema que tú nos contabas acerca de Burgos, de este primer ministro pareciera que fuera, Y era cómo cuál era la percepción que había, por lo menos lo que se veía en las redes sociales. Mm. Entonces era como... tú tenías primero la primera parte, ¿te acordáis? No, no me acuerdo. Le pregunté a alguien que tiene Alzheimer. Ya, para continuar. Mal, po. Claro, estábamos hablando acerca de toda la situación del pueblo mapuche desde... De 1800 1880 y tanto, cuando viene la pacificación, la primera pacificación del pueblo mapuche, cuando mandan a los ejércitos después de que termina la Guerra del Pacífico. A la mal denominada pacificación. Claro. Mandan al ejército a pacificar, entre comillas, al pueblo mapuche. El asunto, son miles los que son asesinados, y con eso logran en cierta forma controlar esa zona para que no sigan luchando por sus derechos y por su tierra. Y esto ayuda también a que los colonizadores, gente que habían traído también de fuera del país en esa época, se puedan instalar y tomar territorio, y el Estado le entrega territorio a esos colonos para que se instalen, y quitándole las tierras al pueblo mapuche. Luego le obligan a firmar estos contratos, y eso fue el cuento que empieza. Pero hoy día la cosa sigue prácticamente igual. Ahora los colonizadores son los forestales, ellos son los nuevos colonos que le quitan las tierras a los mapuches y se instalan y empiezan a plantar pino, el cual consume mucha cantidad de agua, lo que trae por consecuencia el problema de sequía en la zona y todo el problema de tener a todo un pueblo en la miseria, en la verdadera miseria. Porque no hay ayuda verdadera de parte del Estado para el pueblo mapuche. Oye, le mandan camiones de aljibe ya con agua. ¿Le mandan? Sí, pues, esa es la ayuda que entregan, po. Ya, pero... Eso es todo, po. Pero sucede que en una zona tan lluviosa como aquella, es como ridículo pensar de que tengan que mandarles camiones de aljibe. Por eso, ¿por qué es? Es porque... hay sequía, y esa sequía es producto de las miles de hectáreas plantadas con pino. Entonces, ahí está todo el problema. Entonces, y eso no es ayuda. Eso son migajas. Ni migajas, esa con todo lo que ellos necesitan. Claro, pues. Cuando es su tierra, a la cual respetan y a la cual ellos veneran, a la naturaleza, y se la están destruyendo. Se la están destruyendo día a día. Y cuando la gente ya se enoja y llega el momento en que empiezan a levantarse, ¡ah, no! Se sublevaron. Entonces hay que mandar fuerzas militares, más o menos. Claro. O paramilitares. Claro. Y cuando había un diputado ahí, UDI, pidiendo fuerzas militares para que controlaran los caminos. Claro. Y pusieran drones también. Ah, para que estuvieran arriba de los territorios, viendo ahí, observando, sí, lo que estaba sucediendo. Claro. Esa es la gran ayuda que ofrecen. El proteger al más rico, como siempre. Queda claro. Entonces, así estamos. En eso. Es complicado. Pero el pueblo mapuche tiene que seguir adelante, tiene que seguir peleando por sus derechos y por su territorio. El único camino que le están dando, porque así estoy seguro la situación. Sí, yo estoy básicamente de acuerdo con el análisis. El tema acá es que hay un contexto histórico, por supuesto. No podría explicarse de otro modo que no sea a través de eso. el tema es la situación hoy día. Porque, por ejemplo, vuelvo un poco al punto de que hablaba respecto a Wenchumilla. Por ejemplo, ese análisis que tú estás diciendo está. Y esa es como la gran pregunta. Porque, en definitiva, hemos escuchado un montón de diagnósticos y un montón de análisis. Y en la práctica, ¿qué? Ah, sí, mira, hay un tema, la participación del Arauco no se ha manejado muy bien, la verdad. El problema ha sido en el Estado de Chile y pongamos las cosas como son, con un cierto representante de Chile que no ostenta en el poder del Estado y lo han hecho básicamente casi por 200 años. Esto no tiene que ver con pueblo contra pueblo, esto tiene que ver básicamente con una élite que de una u otra manera domina un territorio por razones económicas de producción. En este caso está el caso de las forestales, hidroeléctricas, qué sé yo, un montón de empresas. Suma a esto la colonización, donde el Estado subsidia, es el Estado el que lleva, de hecho este diagnóstico que presenta Wenchumilla es bastante claro en ese punto, es el Estado el que lleva a los colonos allá, los subsidia para que puedan estar allá. Entonces hace una colonización, valga la redundancia. El tema es, bueno, alguno, y la pregunta de rigor es, bueno, ¿cómo se deshace todo eso? Si es que la voluntad está en eso. Y uno dice, bueno, hay que sacar gente de ahí. Hay que decirle, ¿sabes qué? Mira, el Estado cometió un error, lo indemnizaremos, qué sé yo, pero no pueden quedarse más acá porque la verdad fue un error. Porque esta colonización de la que hablamos, en definitiva, fue una invasión. Y asumir. Pero veamos las cosas en una perspectiva, puede ser un poco fatalista, pero que nos da luces, básicamente, cómo funciona esta lógica. El Estado es el mismo que a través de agentes del Estado sistemáticamente cometió violencia política contra el pueblo de Chile. Me refiero a lo que pasa con el tema de la dictadura cívico-militar. Y hasta el día de hoy, salvo de algunos perdones y algunos informes y discursos súper lindos, la verdad, la cosa se mantiene en la impunidad casi más absoluta. ¿Qué podríamos esperar, en definitiva? Porque, ¿sabes cuál creo yo que es el problema? El problema es que esto se tiende a mirar desde una perspectiva histórico-política hoy por hoy. Esto es bastante reciente, esto debe tener más o menos unos 15, 20 años. Antes se veía desde el punto de vista de la pobreza solamente. Bueno, hay un tema de carácter político, pero también hay un tema de carácter de cosmovisión. Porque acá, vuelvo a remitirme al mismo documento, este de 47 páginas de Wenchumilla, que me parece un buen análisis. Hay un tema de cosmovisiones. Acá estamos hablando de capitalismo. De hecho, él dice, mira, fíjate que algunos pueblos o algunas, qué sé yo, comunidades establecen una economía de mercado, o sea, de intercambio, pero no capitalista, que tiene que ver, y para mucha gente probablemente no entiende el capitalismo, por más que algunos digan que están en contra, que tiene que ver con el tema de la acumulación. Es el problema del capitalismo. Genera la acumulación. De hecho, hay un proceso del mismo que es la acumulación original. El capitalismo acumula y concentra en un sector sin buscar la distribución propiamente tal, salvo para mantener la estabilidad política y social que le permita seguir acumulando. Ese es el leitmotiv del capitalismo. Por tanto, cuando se establece el capitalismo como un elemento preponderante de conflicto, porque este conflicto no lo tiene solamente el Estado de Chile con los pueblos originarios acá. Esto es en todo el mundo. Uh-huh. Esto pasa en Ecuador, esto pasa en Perú, esto en pasa Bolivia. En Australia, esto pasa en Nueva Zelanda, esto pasa en distintas partes donde de una u otra manera esta nueva sociedad occidental que aparece a la usanza post-europea de después de varios periodos de colonización, terminan instaurando una forma de sociedad, que es la capitalista, que es la que conocemos, por sobre quien sea, le da exacta lo mismo la raza, el color, piel, lo que sea. Lo hace en necesidad de generar esa acumulación para un sector de la sociedad que es la que se enriquece. Por eso creo que es importante el diagnóstico que se da, por ejemplo, con el tema de las forestales. Forestales que son un sector productivo bastante potente en este país en términos de acumulación, que ostentan bastante poder, desde su arrogancia y la soberbia, y que siguen siendo amparados. Pero estamos hablando de las forestales que, dicho sea de paso, tienen el respaldo político. De hecho, por ejemplo, Wenchumilla lo que plantea en este documento, que puede ser polémico a la luz de lo ocurrido, es, por ejemplo, que se suspenda la discusión del decreto 701, el decreto forestal, que en este momento está en el Congreso. ¿Qué es lo que estáis diciendo? El Ejecutivo se la jugó por prorrogar este decreto 701. ¿Qué quiere decir eso? Seguir que las forestales sigan explotando y el Estado les siga subsidiando. Es un negocio redondo por donde lo mirí. Estamos hablando de negocio. Bueno, pongámosle nombre a los negocios. Pongámosle nombre. Mate Angelini, particularmente. De hecho, hay un montón de empresas forestales que tienen nombres distintos, pero les pertenecen a este mismo conglomerado. Ok. Bueno, resulta que estas familias son las que más plata aportan a las campañas políticas. Y que logran sacar senadores, y logran sacar diputados, y logran sacar alcaldes, y logran sacar un montón de gente que de una u otra manera termina legislando a favor de ellas mismas. Vuelvo al mismo ejemplo con lo que pasa con la violencia política del Estado en dictadura. Hablamos de empresas que prestaron la logística y que de una u otra manera son cómplices de la dictadura. Pero siguen. Y siguen en la más absoluta impunidad. Entonces, no entender esto como un problema de carácter económico de fondo que tiene que ver con el sistema por el cual de una u otra manera está en juego todo, creo que es un error. Creo que verlo solamente desde una visión europea, aunque se diga que no se hace, que tiene que ver con esta cosa del buen salvaje, que tiene que ver con el origen de Rousseau en términos de su visión de este lado del mundo, es un craso error. Y desafortunadamente, en este híbrido, en tratar de dar respuesta en términos teóricos, se termina de una u otra forma desde una posición académica que es la que hoy día premia. Y por eso hay gente que ha politizado esto mucho más y dice, no, esto es mucho más profundo y tiene que ver, y por eso nuestra pelea, en concreta, en directo, es contra el Estado de Chile, que es representante, de una u otra manera, impulsor y quien ampara a estos negocios empresariales de las forestales y otras más. Y han determinado a estos mismos grupos como enemigos de su pueblo. Ahora, hay una cuestión que me llama la atención en cuanto ya. ¿Cómo podría solucionarse esta situación? Una de ellas, y sería la lógica, es de que se fueran las forestales y se le entregara esos territorios al pueblo mapuche. Ya, ¿qué va a pasar con todos esos árboles que plantaron? Los cortan y sería para que los mapuche, el pueblo, ocupara esos dineros. Ya, y se pusiera volver a reforestar con bosques nativos. Podría ser una posibilidad. Lo cual, obviamente, el Estado no va a estar de acuerdo, ni tampoco las grandes forestales. La otra posibilidad que podría haber, la cual no estoy de acuerdo, es tomar a toda esta gente, a todas estas comunidades, y trasladarla a otro lugar del territorio. Lo cual sería totalmente nefasto, porque no se puede llegar y sacar a un pueblo y llevarlo a otro lugar solamente para beneficiar a las forestales. Y aún, y obviamente, los tendrían que llevar a un lugar que fuera muy poco adaptable y poco productivo en lo que es la parte agrícola. Por lo tanto, sería matarlos. Entonces, la cuestión está en que la situación sería esa, de que al pueblo mapuche se le entregara todo su territorio y se les diera autonomía, además, para ellos poderse autogobernar con ciertas tal vez posibilidades de parte del Estado en ayuda de económica para que pudieran solventarse. Yo no estoy de acuerdo. No encuentro, ya, ¿cuál sería la otra posibilidad según tú? No, es que no tiene que ver con tema de posibilidad, tiene que ver con la complejización. Porque cuando hablamos desde, a ver, han habido procesos de recuperación territorial en términos, por lo menos en dos o tres formas. Una, desde el hecho, y que es la que ha forzado precisamente que se generen políticas públicas de devolución de tierra, a través de la CONAD y con toda la burocracia que implica y los acuerdos y chanchullo y todo lo que conociendo bien el cuento, se ha dado. Pero básicamente la que ha premiado es la del hecho, o sea, la toma, la cual ha sido reprimida y se toma en la comunidad este y fuerzan eso, porque no ha sido regalado. Ojo, no, ya. Nada. Ok. Pero también aquí hay una discusión mucho más compleja de fondo, porque, por ejemplo, y aquí es donde viene una visión, por así decirlo, desde la, entre comillas, raza o el, la discusión desde el punto de vista mucho más complejo y profundo que lo que estaba tratando de explicar en términos del tema de la economía. ¿Tú le puedes devolver la tierra, por ejemplo? Ponte tú que estamos acá en un grupo y hay un grupo también de todos mapuches, entendiendo mapuche como un tema de raza, por eso vuelvo a ese punto, o de apellido. Y le damos a este grupo. Fíjate que este grupo, de una u otra manera, que los hay, no solamente en la Araucanía, dice, sí, nosotros tenemos apellido mapuche, nos corresponde y todo lo demás, pero los tipos, la verdad, se la venden a la forestal. Solucionáis el tema, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ocurrió en definitiva desde los 90 en adelante, donde hay grupos y comunidades que lisayanamente trabajan para las forestales y que incluso es más, se han enfrentado a otros. Por eso hay visiones distintas. Es que cuando tú entiendes el tema de un pueblo, es lo que pasa también con un pueblo chileno. Hay gente que va en la progresista, que la verdad quiere un poquito más de privilegio, y otros quiere decir, no, bueno, ¿sabes lo que necesitamos? Una revolución. Porque la verdad, el tema de fondo no está resolviéndose. Hay gente que quiere maquillarlo porque no vive tan mal. Claro. Hay gente que quiere maquillar algunas cosas. Hay gente que quiere la Asamblea Constituyente y se va a juntar con Burgo y se va a juntar con este, porque la verdad quiere que sea democrática, quiere que sea, que no sea la misma de la dictadura, porque eso es lo que le molesta. Y otros dicen, no, nosotros queremos soberanía. ¿Qué quiere decir? Que se haga lo que quiere la mayoría. Y entonces, que participemos todos de una u otra forma. Los matices son propios de los pueblos. Entonces, aquí es donde, por ejemplo, uno ha tenido discusiones. Yo no empatizo con toda la... El mapuche por ser mapuche. Yo empatizo con algunas luchas. Sí, con algunas luchas en las cuales me interpela, con las cuales empatizo y con las cuales estoy de acuerdo. Pero por otro lado tendría que estar de acuerdo, por ejemplo, con el mapuche bien, bien portado, que está en la ENAMA, que está abrazado y se toman un cóctel con el empresariado, que hablan de lo pintoresco que es ser mapuche o ponerlo de moda, la mapuchización y todo el cuento. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Cuento de una caricatura, pero a algunos les conviene porque se manejan en los distintos mundos como les gusta, porque ellos son muy dialogantes y te muestran este mapuche bien portado, que es como el pobre bien portado, que es como el facho pobre bien portado, en definitiva. Eso lo vas a encontrar en todo tipo. Por eso creo que cuando se habla de pueblo, no sé si se le da la profundidad que implica eso. Y un pueblo tiene esos matices. Pasa con el pueblo vasco, pasa, no sé, sí, te lo pongo, por ejemplo, el caso andaluz y todo. De lo que pasa con Irlanda en un momento determinado, donde se daban dentro de un mismo país visiones completamente distintas entre protestante y católico, y que había una especie de muro y de frontera, de división, en la cual una estaba puesta por la ocupación inglesa y la otra que era protestante. Muy rebelde. Pero dentro de eso tenía un montón de matices. Por eso hacemos esta diferencia constantemente de las guerras de liberación nacional o la independencia con las guerras por el socialismo, que dividió en un momento determinado a Lira desde su fundación. Una visión republicana búsqueda de la independencia y otra que tiene que ver con, no, queremos una nación irlandesa, pero de carácter socialista. Hay distintos matices. Y eso ocurre constantemente. Lo que debiera ocurrir es en instancia para que se prime lo que quiere la mayoría o lo que beneficia a la mayoría. Eso. Pues la acumulación capitalista hoy siempre beneficia a unos pocos. Por supuesto. No hay parte donde eso no ocurra. Aquí cuando dicen, no, hoy hay países desarrollados donde eso se da y todo. Eso no es tan así. Y es precisamente lo que hoy día en el mundo está en discusión. Pero es parte de este tema que yo insisto, está esta cosa, no, recuperar las tierras y todo. Estás hablando, por ejemplo, ya, ponte tú. Un tema que la otra vez en una discusión estuvo muy bien ejemplificado por alguien que decía, ya, la familia, tanto por poner un nombre así a pito de nada, Wenchuyan, sin alguna referencia particularmente al Huerquén, Jorge Wenchuyan ni nada por el estilo, pero va a poner un nombre. que se le devuelva históricamente su familia o la gente de su comunidad tenía tantas hectáreas, no son los mismos hoy día, pero ya tenían 400 hectáreas para poner túneles. Uh-huh. Qué harto, no sé, pues acá entendiendo eso podéis tener varias poblaciones. Pero ya, se le devuelve. Y se le devuelve a ese grupo familiar que son 5 personas. ¿Van a tener 400 hectáreas para ellos solos? ¿Esto tiene que ver con la propiedad privada? ¿Esto tiene que ver con el derecho de que ellos tienen derecho por sí? Y ahí es donde hay una discusión de carácter político que no está resuelta porque incluso la misma izquierda se atrapa en esa discusión. De hecho, ahí volví a un tema medio nacionalista en algunos lados, que tiene algún asidero, que empiezan a hacer a mediados o finales de los 90 el tema de la nación mapuche. Interesante concepto muy europeo, pero interesante concepto al fin y al cabo que empiezan a utilizar políticamente a uno, particularmente la CAM, en un momento determinado. Pero empieza a generar la complejización de una discusión política que siempre se evita, y se evita con discurso, y se evita con consigna. Es que también hay quienes le interesa mucho de que, como dices tú, y estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, si a una familia de 5 personas le entregan 400 hectáreas, lo más lógico es que en un momento dado van a decir ya, su arrendamos o los vendemos. ¿Y se lo venden a quién? A las forestales o a algún ex patrón de fondo. Y eso no sería lógico, no estaría bien. Porque en sus comienzos, o sea, antes de la llegada de los españoles a Chile, a lo que es Chile hoy día, los territorios no tenían fronteras, no tenían cercos, no tenían... Hubo que ponerle porque, a pesar de que los ponían, se los corrían, hacían los corridos de cerco, y le iban quitando y quitando territorio. Por lo tanto, fue de ahí nace este concepto de tipo comercial de que, claro, hay que dividir, hay que poner frontera, hay que levantar muros para que el de al lado no se meta en el mío. Pero ellos antiguamente, antes de eso, no era así. Ellos tenían el territorio y lo compartían entre todos según sus propias necesidades. Si una familia tenía 7 hijos, iba a necesitar más ingreso de producto que el otro que tenía 3. Pero el que tenía 3 jamás iba a estar pensando, ah, no, yo me llevo lo mismo que se llevan los otros. No, se repartía en forma de comunidad. Entonces, ese tipo de comunidad habría que impulsar desde el Estado para que se volviera a vivir en esas condiciones y que ellos no tuvieran el temor constante de que les van a correr los cercos, que les van a quitar el territorio, que se los van a nuevamente a hacinar en unas pocas hectáreas, teniendo ellos miles. Entonces, ese es el asunto. Ahora es cierto, como pueblo, los pueblos tienen distintas connotaciones. Dentro del pueblo hay muchas formas de mirar la realidad y hay muchas formas de vivir la realidad. Por ejemplo, hay sectores dentro del pueblo mapuche que plantea, queremos representatividad, por tanto queremos que hayan parlamentarios mapuches. Entonces, ¿de qué nos va a servir? ¿De qué les sirve? De nada. ¿Le sirve a los pobres del otro lado? A nosotros no nos sirve de nada. A ellos tampoco les va a servir. Bueno, pero ven esa posibilidad. Claro. Que esto tiene que ver con, bueno, elijamos un presidente negro, una presidenta mujer, y al final dice, bueno, ¿en qué cambia esto? Volvemos a lo cosmético. Insisto, esto es tan complejo, es complejo aquí y es complejo en varias partes del mundo, y particularmente, y a lo que voy, es complejo para la izquierda. Pues se pisa la cola todo el rato en esto porque obliga a complejizar y obliga a profundizar el tema de fondo, saliendo del tema del buen salvaje, de ay, pobrecito. Casi hay un paternalismo que no permite, cuando parte desde el paternalismo, no lo puedes discutir en términos políticos. No, pues imposible discutirlo desde el punto de vista político. Y esto es un problema político. Es un problema político. Entonces, se dice, oye, ¿qué hacer con el pueblo mapuche? Bueno, apenas sabemos qué hacer nosotros, acá los huincas, pues bueno, ¿cachai? O sea, veamos cómo están las cosas por acá, ¿cachai? No están ni medianamente resueltas. O sea, presionamos, por ejemplo, oye, que el Estado deje de reprimir. Si nos reprimen acá las poblaciones, somos incapaces de parar eso. Entonces, obviamente eso implica una especie de alianza, y es precisamente lo que algunos han hecho. Decir, bueno, tenemos, ¿sabes qué?, entre comillas, enemigos comunes. Y desde ahí damos. Por eso insisto que, mira, fíjate que más allá del ruido, todo lo de Wenchumilla es pintoresco, pero tampoco cambia grandemente. A ver, acá no es que va a iniciar una represión y todo eso. No, la cosa no va a variar mucho. Quizás lo que cambia es la transparencia del discurso. Quizás lo que cambia es que efectivamente con Wenchumilla estaba la posibilidad latente, probabilística del diálogo en lo discursivo. Bueno, el gobierno ha decidido que ni eso, no. Sucumbe, así como sucumbió a este lado de la orilla del río Biobío, uh-huh, a la agenda de seguridad, y cada vez con un discurso más facho, por más que algunos insistan que esto se debe a un grupo, que es un poco más o menos lo que escuchamos constantemente. No, es que la DC está preso. Mm. Bueno, ¿y cuándo descubrieron que estaba la DC en la nueva mayoría? ¿Hoy día? ¿Hace 2 semanas? ¿3 semanas? Y no me vengan con huevas, porque si se andan sacando fotos con Frey, se andan sacando fotos con Lago. De hecho, esta misma gente que después te dice, oye, Lago, y le hace esto a la presidenta y todo el tema. Si el partido les dice que vayan a votar por Lago y hacer campaña por Lago, van a hacer campaña por, claro, Lago. Así que tampoco vengan a huevearnos mucho acá. Insisto, no politizar las cosas nos permite mantenernos en la superficie discutiendo. Yo creo que este tema es mucho más de fondo. Hay procesos de discusión profunda en varias comunidades, muy interesantes por lo demás, y generalmente esto se da en las comunidades que llevan procesos de recuperación territorial, en los hechos, en la práctica, donde se ha ido dando fuertemente, y es lo que ha preocupado obviamente al Estado, porque estas comunidades no son las que se van a sentar a tomar tecito con el intendente o con la autoridad que sea. Y eso es lo que este gobierno plantea como un fracaso de este intendente y de lo que, y las políticas que ha generado anteriormente. Comunidades que ya no pescan, pum, y cuando ya no te pescan, el poder pierde, valga la redundancia, poder. El poder tiene que ver con ejercicio, con legitimidad. Hay gente que cree que la legitimidad es algo bueno. No, la legitimidad es una cosa que es. En algunos casos puede ser bueno o mala, dependiendo, claro, del punto de vista. Pero la legitimidad es cuando tú te sientas con alguien porque lo legitimas como interlocutor. Acá hay sectores de parte del Estado que ya no están legitimados en la sociedad. Eso es lo que se denomina crisis institucional, y eso es lo que les preocupa a algunos. Ese, sí, es el tema. Sí, complicada la cosa. Pero es bueno que hayan sectores, porque estos sectores van creciendo. No se han quedado en grupitos pequeños, sino que cada vez ha ido creciendo más dentro del pueblo mapuche este deseo de cierta forma independizarse, de tener sus propios territorios, de tener sus propias políticas. Y eso es importante para ellos como pueblo, y puede ir ayudando a de que en el futuro tengan mucha más visión y cuidado de aquellos, también mapuches, que llegan con el deseo de hacerse rico, de tener poder, de tener utilizarlos luces al final. Claro, porque como bien decía Toño, el hecho de que sea mapuche no quiere decir de que esté sean descendientes de, políticos de Lautaro, de Caupolicán y de todos aquellos líderes que tuvieron en una época. Claro que no, porque si no, Wenchumilla sería otra cosa, que no lo fue. Por lo tanto, ahí ya tenemos clarito de que no todo el mapuche, no por el hecho de tener apellido mapuche, una persona va a pensar o va a actuar de tal o determinada forma. Entonces, ahí está la gran diferencia. Ahora hay que esperar qué va a ir sucediendo de aquí en adelante con este nuevo intendente y qué políticas va a instaurar, implementar. Seguramente va a seguir con el mismo camino que se ha seguido hasta ahora. Es muy difícil que lo cambien, porque cambiarlo sería tendrían que hacer un cambio radical, el cual no están dispuestos a hacerlo, porque obviamente tiene que estar respaldar a las grandes forestales y además a la empresa de camiones. Entonces, y eso se está viendo ahora mismo con todo esto de la marcha, los camioneros y todo lo demás. Bueno, yo estaba escuchándolos atentamente el tema de cómo sería esta entrega de terreno supuesta. Y es difícil. O esta recuperación. Claro. Y es difícil, como decía el Toño, son diferentes visiones. Mm. No por ser mapuche vamos a tener la misma visión o el mismo interés. Mm. Y lo que tú hablabas acerca de la comunidad, de vivir en comunidades, si somos siete y todo, y ahí ya se va abajo el capitalismo. Mm. El hecho de que somos siete, pero tú somos tres, pero vamos a repartir, no en partes iguales, sino... Según las necesidades. Claro. Y yo creo que ahí también va, ya, pero se basa... Suena muy comunista, pues discúlpame. Ya, pero ahí también se basa el problema... Cada uno según su trabajo, cada uno según su necesidad. ¿Se recuerdan de eso, no? Sí, pero bueno, esa era la forma de vida que tenían los pueblos originarios. Claro. Era de repartir parte, según las necesidades. En parte. Acá en el pueblo mapuche era bastante. Si los incas no vivían en el comunismo. No, si yo te estoy diciendo que todos dijiste no. Dijiste pueblo originario. Ah, ya. Bueno, pero igual, los incas cuando por ser una pareja se casaba hacían una minga donde todos participaban al construir. Súper bonito cuando hay una clase que domina la otra. Entregaba. Súper bonito, pues, como pero, la democracia claro, griega. Claro, sí, sí, no, no, sí, está bien. Sí, sí. Es que, ojo, el tema es súper importante. No, porque sí, es cierto. Ese es un principio, precisamente, el tema de la acumulación también tiene que ver con el tema de la dominación, van completamente ligados unos claro. con otros, o sea, hacerse los giles con respecto a eso. Eso hace de que puedan haber gobiernos de izquierda, pero que sigan dominando igual. Sí, eso se ha visto. A eso voy tratando de clarificar un poco esa parte. O sea, al fin y al cabo tiene que ver con eso, o sea, al final... Mm. Da lo mismo el color de piel y da lo mismo la raza, la sangre. Yo no creo en ese tipo de cosas. Bueno, de hecho, la antropología ha avanzado muchísimo. Eso ya no se habla de razas, pero bueno, hay gente que todavía le sigue dando con eso. Y que, en definitiva, tiene que ver con la dominación y tiene que ver con la explotación de alguien del color que sea con otro. Es como, ya, oye, démosle concesión a los casinos. A propósito del tema de Estados Unidos con los casinos indios. Y ahí terminan explotando a otros. Claro, sí, eso es. Ese es el punto. Pero bueno, las reacciones en términos políticos están, esto demuestra un poco cómo está la nueva mayoría en su interior. Básicamente tiene que ver con revelarlo un poco de una cosa que ya está. Ahora, eso nos lleva a otra discusión. Y esa discusión tiene que ver con, ¿tenemos un primer ministro? ¿Quién toma las decisiones hoy día? ¿O le están haciendo la cama a Bachelet? Porque Bachelet siempre todo es culpa de los asesores, de los ministros, de todos, menos de ella, que pobrecita la asesoran mal. ¿Quién está, en definitiva? ¿Quién tiene el poder? Al que me van a decir algunos, los empresarios. Ya, ok. Pero sí. ¿Les parece una moneda en términos concretos? ¿Quién corta, quién pincha? O sea, políticamente, claro, está visto de que hasta el momento, como decíamos hace un rato, que la situación que se ha dado en cuanto a los últimos acontecimientos no se escuchaba a Bachelet, sino que se escuchaba al ministro del Interior. Lo cual da la impresión, como dices tú, de que hubiese un primer ministro más que un presidente. Porque lo lógico era que ella hubiese hablado. Ayer Burgos decía, bueno, la presidenta tiene la facultad para sacar en cualquier momento, incluso hasta a mí. Y uno decía, bueno, discutamos esto. ¿Por qué Bachelet saca a Wenchumilla y no saca a Burgo? Es parte de la facultad, es que tiene la presidenta. Claro. A mí me queda claro el porqué, pero yo no sé si queda tan claro para el resto. ¿Podrías aclararlo? Sí, súper. A ver, es que tiene que ver con esta cosa o este relato que ya poca gente se compra, digámoslo también. Que tiene que ver con que la presidenta está mal asesorada, vuelvo a lo mismo, que la presidenta de una u otra manera está cooptada por ciertos grupos, que está secuestrada por un sector. Bachelet siempre ha sido así. No veo el cambio que algunos pretenden ver. Entonces, decide por Burgos como en un momento decidió por Belisario Velasco. Y cuando ya no le sirvió para el periodo en el que estaba, lo sacó. como le sirvió en su momento determinado llamar a Andrés Saldívar, o llamar a los distintos personajes que de una u otra manera ha ido llamando durante su vida, que no son muy buenos. Recordemos que terminó llamando a Edmundo Pérez Lloma. Pura gente buena, por lo demás. Santos. O sea, beatifiquemos por lo menos a dos de esos, así como han salvado nuestra democracia y un montón de cosas más. Entonces, disculpa, déjame sorprenderme por algo en este momento. ¿Cuál es la novedad acá? Por ejemplo, hoy llamó a Burgos. Que, bueno, esta gente estaba de vacaciones en Europa, weón, en el primer mandato de Bachelet. ¿A dónde andaba? Porque es bien loco esto. Pero hay gente que insisto, vive en un mundo paralelo. Porque esto no nos sorprende en nada. Ha sido una lógica, y de hecho una lógica que tiene lineamiento y que tiene un patrón de conducta súper definido. Es como, ahora, empezar la represión. ¿Cuántas veces hemos dicho acá que en el pasado gobierno de Bachelet fue uno de los que más represión hubo, particularmente con respecto al tema del denominado conflicto mapuche? Y eso no lo digo yo antojadizamente, eso lo dicen todos los informes. Desafío a alguien que lo revisemos. Que se pegue el tiempo de poder leer. Están los informes, por ejemplo, de Derecho Humano de la Universidad de Diego Portal. Están los de Human Rights Watch, que tienen los relatores de la ONU que vinieron para acá a Chile. Esos, entre otros. Y lo desafiamos y revisemos. Desde, si quieren, para que no sea tan extensivo, porque si quieren hacemos una revisión histórica mucho más larga. Desde la Operación Paciencia, iniciada en el gobierno de Ricardo Lagos, hasta la actualidad. Revisemos. Y contrastemos. Chicos, están los asesinados por el Estado. Entonces, hay esta suerte de teleserie, de guión, de relato que nos hace en un momento determinado tratar de ver cosas que no son. Nicolás San Martín nos envía acá Mapuches Millonarios de Plan Z. Para los que no vieron Plan Z en ese tiempo o no han visto este video, es como una parodia de Los ricos también lloran, pero en este caso son mapuches. Entonces, por ejemplo, están los empleados, que son todos rubios, ojos azules, donde dice, oh, yo quisiera ser mapuche, gastarme. Y los mapuches son los ricos y todo el cuento. Es una forma de ironía, pero ojo, que tiene un asidero también en términos de discusión, de tensión. Que tiene que ver, bueno, ¿por qué reemplazamos? Si al final ser rico tiene que ver con eso. Da lo mismo el color, da lo mismo la raza, da lo mismo el origen, en definitiva. Y era un tema interesante, que tenía que ver con este tema, insisto, de broma, pero se daba. Elisa Monti dice, yo creo que es parte de una estrategia comunicacional para rescatar en algo la imagen de Bachelet, que se fue en picada al suelo. Mala táctica comunicacional por lo demás. Bueno, nosotros con el Alfonso, cuando hubo esta pequeña caída de señal, claro, conversábamos el mismo tema con el Alfonso y decíamos, ¿cuál es la visión que tienen? Yo ayer veía redes sociales y todo el tema. Y había gente que decía que Burgo era el que estaba mandando y que Bachelet estaba solamente para estos actos bonitos, inauguraciones, conferencias. La imagen. Solamente la imagen, como decías tú, podía estar secuestrado y un sinfín más. Pero para otro grupo era solamente que Bachelet ponía la mano dura, sacaba su látigo y todo el tema, pero mandaba al choque, podríamos decir, a los perros. Y esa es la visión, que hay dos visiones ahí contrapuestas. Al final, no sé, para cierto grupo, Bachelet dejó de ser la mamá, aquella que entregaba bonos, la que subaba las manos, la mamá comprensiva, que entendía a todos, y pasó a ser esta como tirana, pero que no da la cara, pero sí pone la mano firme y manda solamente a Burgos y a sus ministros, como decías tú, a acatar estas órdenes que ella daba y que los dejaba a ellos ahí dando respuesta y en estos rounds. Sí, pero vuelvo a insistir, el poder tiene distintos rostros, tiene distintos relatos, como se le dice hoy día, tiene distintas formas. Puede ser negro, puede ser blanco, puede ser albino, puede ser enano, puede ser, qué sé yo, de distintas formas. El fondo es lo mismo. Y eso es lo que está en discusión. Por eso cuando los análisis no se hacen desde el poder, me refiero en términos de analizar, de caracterizar que lo que está en juego es cuando la cosa se pierde. Yo creo que ya saliendo de lo que ocurrió ayer con el tema de Wenchumilla y el tema de Mapuche, que va a seguir, así como va a seguir el tema de Rapa Nui, me parece que es bastante interesante por lo demás lo que está ocurriendo ahí y también cómo es esta relación y tensión constantemente con el Estado de Chile, que hizo ruptura, de hecho están casi rotas las relaciones en la isla, por si no lo sabía. Muestra un poco de dónde está supeditado el interés. Esto es como, insisto, la investigación de un crimen. Uno tiene que saber cuál es el móvil que genera de una u otra manera la intencionalidad o la acción del asesinato o el crimen propiamente tal. Cuando uno entiende el motivo, entiende la razón del crimen, pero entiende cómo se cometió el crimen. Pues yo creo que hoy por hoy no se da mucho el análisis. Hoy día generalmente estamos acostumbrados y nos acostumbraron a través de los mainstreams, que son básicamente los medios de masa, más media, al análisis superficial y al análisis de los dos bloques, al análisis, ¿cómo se llama?, del duopolio. ¿Qué quiere decir duopolio? No es alianza ni concertación, no, de que hay dos sectores que se enfrentan constantemente, pero que entendamos del fondo que son lo mismo. Es el tema propiamente tal. Mira, acá por interno la Cote me dice, muy cierto lo que dice ella, no porque sea mapuche será un luchador, necesariamente. Puede bien adherir al gobierno y traicionar a su gente. Una cagada. Sí, pues. Tal. Sí. Uh-huh. Sí, no, no por tener el apellido va a ser mejor o va a dirigir una lucha. Cuando ya lo vimos, o sea, lo decíamos delante, Wenchumilla llevaba ¿cuánto? 16 meses. 16 meses. Y partió con un discurso incendiario dentro de un programa de televisión de que estaba por la recuperación de tierra. Sí, a ver, para ser súper honesto con la verdad, es un discurso que él venía planteando hace un buen rato. Ahora, y como bien lo planteaba ayer el propio Wenchumilla, él viene de ese aparato, lo conoce bien el mundo político. No veo dónde está su sorpresa. Él tomó las mismas decisiones que tomó Burgos en un momento determinado. No veo dónde está su sorpresa. Ahora, ha ido cimentando un nuevo discurso, un nuevo Wenchumilla, por ejemplo, como producto, si lo quieres ver así en términos políticos, un producto político, con este discurso, que es un discurso bien incongruente en términos de la recuperación y un montón de reivindicaciones históricas del pueblo mapuche. Dentro de la institucionalidad, cuando el problema es la institucionalidad. El problema es la institucionalidad, el problema es el Estado. Pero hay gente que cree que dentro de eso lo puede hacer. Está bien, son formas de lucha distintas, pero partía a la derrota claramente. Cuando ya te apoyáis en lo mismo, pasáis a ser de la misma parte nomás. Y eso lo hemos venido repitiendo hace tiempo. Y no se da solamente con el pueblo mapuche, se da en diferentes estamentos dentro de nuestras poblaciones. ¿Ah? De que sacáis un dirigente porque pensáis que está en la misma para que tuya, pero viene una maquinaria electoral y sale de ahí y te dais cuenta que no era, pues era solamente el estar. En fin, el tema da para mucho y seguiremos contextualizando y profundizando a medida que vaya saliendo también este tema en la palestra. Nos quiero llevar a otro tema. Uy. Y un tema que tiene que ver con educación. Ayer habló la ministra Adriana Del Piano a propósito de este nuevo error del Mineduc en el cual habían subido a su página web una cosa que, según la propia ministra, era un borrador, en el cual se hablaba de no solamente ahora del CRU, sino universidades estatales, y que, bueno, en definitiva, define la reglamenta en definitiva lo que tiene que ver con la gratuidad en la educación y la educación superior. Salieron la mayoría de los rectores a decir, ya, paren el hueveo. Así, en ese tono, así como, ya, esta hueá es chiste. Nos han dicho 5 cosas distintas. Han cambiado no solamente el discurso, han cambiado los parámetros, han cambiado cuál van a ser definitivamente la reglamentación o los requisitos de quienes obtendrían gratuidad o no. De hecho, no podemos hablar de reforma educacional, que un poco lo que les comentábamos nosotros hace como un año y tanto atrás. Incluso cuando alguien, de una u otra manera, defiende la reforma educacional, es súper difícil discutir con esa gente. Por una razón súper sencilla, porque no sabemos de qué estamos discutiendo. Y cuando tú estás discutiendo algo que tiene el documento del ingreso, del proyecto, de ley, todo el tema, te cambian la discusión porque ya no está eso. Que en un momento determinado sirvió, porque con eso lograron pasar una ley de inclusión escolar que lo único que hizo asegurarle el negocio a los particulares subvencionados. Quien diga lo contrario está mintiendo. Lo que hicieron fue asegurarle el negocio a los particulares subvencionados, subsidiados por el Estado, pero lo que se hizo fue regularizar el negocio. O sea, en términos simples, oye, no se gasten la plata, weón, ¿cachai? Que nosotros les pasamos en subvenciones, en cualquier weá, ¿cachai? No, déjense de comprarse camionetas gigantes, ni poner franquicias de colegio para después tener casa en la playa, ¿cachai? Y clases en distintos lados, porque no se lucra. Y ahí levantaron la voz los sostenedores y dijeron, ¿por qué se meten ustedes? Tenemos libertad de enseñanza. Ah, bueno. Bueno, traten de no gastarse la plata. Y si se la llegaran a gastar, porque el Estado les va a seguir pasando la plata, y es más, ahora le vamos a pasar más plata que la que le pasábamos antes. Para que le alcance para otra camioneta. Sí. Van dos micrófonos que me tira al suelo Alfonso con su problema de equilibrio de agosto. Esperemos que lo pase incólume. Pero bien, vitamina C, Alfonso. El tema de fondo es que no sabemos de qué hablamos cuando hablamos con el Mineduc o cuando hablamos con este gobierno de respecto al tema de educación. Que, dicho sea de paso, habla de educación pública y no hemos visto ningún avance respecto al tema de educación pública. De hecho, se aseguró la educación particular subvencionada, que es la educación que genera el negocio acá. Decía antes que en el caso de que se gastara la plata en otras cosas, podrían tener una sanción y una palmada en el poto. Pero también dijeron que no tenían forma de fiscalizar. ¿Te recuerdas? Es que hay una forma de fiscalizar en términos de la ley, en términos teóricos. En la práctica no hay cómo. Claro. O por lo menos para todo. No está ni los recursos para hacerlo, no está la gente para hacerlo, ni obviamente la preparación de la misma de esa gente. Lo denunciaron los propios funcionarios de esta instancia que crea y que salen del propio Mineduc para supervisar, para fiscalizar esta superintendencia de educación. ¿Lo recuerdan ustedes? Hablamos con ellos acá en vivo. Ese es el problema. Educación, po. Educación. ¿Mm? Sí. Bueno, yo ya no sé si esta madeja que se llamaba reforma educacional, como que se enredó, ya no es madeja al final. Es un enredo de lana. Porque no sabéis de qué estáis hablando al final, como decía el Antonio. No tenéis idea. Un día salen con una cosa, otro día salen con otra, quedamos el 50, que partíamos con un 70, bajamos un 60, quedamos en 50, que entra el crush, que no entra, que sale, que puede entrar una privada, que no puede entrar. ¿No serán solamente juegos de luces para enredarnos a todos? Pero ellos no lo tengan enredado, sino que a lo mejor ya tienen desde antemano preparado cuál va a ser el resultado final. Porque tontos no son. No, pero eso ya estamos más que seguros. Si se le ha pillado en sus cochinadas, sí, o solamente porque ha hablado alguien que salió picado y de picota habló. Porque si no, no se sabrían muchas cosas. El asunto está que puede ser que en un momento dado lo que está pasando es eso. Nos están embolinando la perdiz para que todos estemos enredados, todos estemos en esa madeja de lana enredadísima que tiene nudos por todos lados, como dices tú, y que estoy de acuerdo, pero ¿no será de que todo sea esto una confabulación ya premeditada de antemano? O sea, a mí me parece gravísimo que se suba un documento que después se salga diciendo que no era el documento, que era un borrador. Claro, por eso, ¿viste? ¿Ah? Que un día nos dicen una cosa, el otro día nos dicen otra. De que cuando alguien se enoja, entonces dicen, no, pero si el camino iba por acá. ¿Cuándo? ¿En qué momento se desviaron? No tengo idea. Entonces, es raro. Por decirlo menos. Es extrañísimo. De que todos estemos enredados, y ellos lo tengan todo tan bien claro. Al final los que estamos nosotros en la madeja somos nosotros, po. O sea, no entendemos para dónde iba cuando se supone que había una reforma educacional, que iba a reforzar la educación pública. ¿Pero por qué nace esto de la reforma? Por las marchas del 2011 en adelante. Porque empiezan los estudiantes a presionar a que hayan reformas. Entonces, ¿cuál era el mejor discurso para poder salir de presidente o presidenta? Estamos por una reforma educacional. Una educación gratuita. Entonces, la gente, ¿por qué? Porque los estudiantes pedían una educación gratuita para todos y de calidad. Entonces, el discurso tenía que ir por ahí, ofrecer aquello para que la gente votara. Pero una vez que salieron elegidos, ya tenían todo preparado. Porque obviamente hay grupos que pertenecen a partidos políticos y que no les conviene bajo ningún punto de que se fuera toda educación gratuita. Que se acabaran los colegios subvencionados. Que se acabara el poder lucrar con la educación. No les convenía bajo ningún punto. Por lo tanto, pero es fácil decir, no, si eso lo vamos a hacer. Y después, no, es que la situación del país, es que la problemática y con palabras que son un poco rebuscadas, nos engrupen y nos dicen, ah, no, es que la cosa va a ser igual que antes. Peor. O peor. Claro. Entonces, ahí va el asunto. Por eso, no sé, yo soy mal pensado en eso. Yo creo de que ya lo tenían todo esto visualizado. ¿Cocinado? Y el día de mañana, cuando se cocine en esa cocina con 4 o 5 cocineros y nos entreguen, esta es la reforma, la cual no hacen ninguna reforma. Estos son los cambios, que no van a tener ningún cambio, y esto va a ser lo que vamos a tener a futuro, que va a ser lo mismo que teníamos antes. Ya no hay nada más que decir ni nada más que hacer, porque es ley, y las leyes están hechas para que se cumplan, les guste o no les guste. ¿Y la pataleta de los rectores va a quedar ahí? Depende. O sea, va a depender también en gran medida en cómo los beneficien en términos, claro, de sus distintas casas de estudio. El tema es que no hay claridad respecto al tema de la línea de gratuidad o, digámoslo, de subvención de becas, porque gratuidad universal esto no es. No. Recordemos que para que haya gratuidad universal tiene que establecerse la educación como un derecho, cosa que no está establecida y no ha sido modificada ni cambiada, por lo menos en términos constitucionalmente. Esto es un tema de subvención y la pregunta es ¿dónde? ¿Dónde? Esa es la pregunta, en definitiva. Plantea la interrogante, si es que la hay, de qué se define, en definitiva, por derecho a la educación. Yo creo que, bueno, en la práctica, el realismo sin renuncia está claro de que tuvo mucha renuncia, y está claro de que este gobierno decidió un camino que es básicamente seguir con lo mismo. Es decir, tampoco es que hizo un giro. Pongamos las cosas en perspectiva. Insisto, hay gente que... A ver, lo voy a poner de la manera más gráfica y si está comiendo, por favor, aléjese en este momento de la radio. Acá tenemos un plato de caca. Y le acaban de cambiar el nombre. Y le pusieron budín salvaje. Para que suene bonito, qué sé yo, para vender en un restaurante. Sigue siendo caca. Pero te lo pusieron como un budín. Y hay gente que, por el hecho de cambiarse el nombre al plato, se lo comió. Y está bien, porque le molestaba y lo que le generaba, en definitiva, en términos conceptuales en su cabeza, el problema de caca. Y inmediatamente tenía ese concepto. Pero si le dicen budín, se imagina que es un budín y se lo puede comer. Eso ocurrió. No ha habido grandes cambios. Lo que hemos tenido son grandes eslogan. Cambio. A la nueva mayoría le pusieron Concertación. ¿Por qué? Porque el PC se sumaba. ¿Qué? ¿El PC hacía que el resto cambiara? Perdón, a la Concertación le pusieron Nueva Mayoría. Pues a la Concertación le pusieron Nueva Mayoría. ¿Por qué incluyeron al PC? Porque los otros, digamos, era la misma Concertación, pero eran de fracciones que se habían cambiado el nombre y que eran 5 personas. Bueno, 15, para que no se enoje nadie. Y otros más que agarraron puesto... Esto, me refiero al tema del EIC, me refiero al tema del MAS y otros tipos de cosas más. Que tienen alguna representación parlamentaria, por eso lo pescaron, básicamente. Mínima, pero tienen. Entonces, se supone que el PC se suma a la Concertación y arman esta nueva, el conglomerado, que básicamente es lo mismo, pero ahora tenía el PC. Ok, ahí está el tema de si el PC iba a tener la fuerza para poder presionar y generar cambios realmente en la Concertación. Se quedó demostrado que no. Y eso ha complicado incluso al Partido Comunista, porque está en una coalición que claramente no es ni siquiera progresista. Claramente no lo es. O sea, progresista hasta partidos de derecha en Europa son más progresistas que esto. Y ese es el punto, en definitiva, de que la nueva mayoría es la Concertación. No es, oye, estamos volviendo a la Concertación. Es la Concertación. Son los mismos, actúan igual, hablan igual, plantean las mismas soluciones de manera igual, generan políticas de manera igual. Es al final, pues, camina como tortuga, tiene que abrazarnos como tortuga, y algunos insisten en que no es tortuga. Bueno, ya. Eso es un problema ya patológico. Hay gente que tiene problemas con eso, pero en lo concreto, las cosas son lo que son nomás. Y hoy día está gobernando la Concertación. Es más, el gobierno de Sebastián Piñera no hubo mucha diferencia y se jactó en un momento determinado Sebastián Piñera de ser el quinto gobierno de Concertación. Cosa que cierto sector de la derecha nunca le perdonó. Y fue tratado como traidor. Bueno, entonces dijeron, Piñera siempre fue la Concertación, fue un oportunista. Le da lo mismo aquí y allá. Pero ese es el tema. Y ya tenemos cambio en la reforma tributaria que cada vez cambia más. Ojo, el día lunes, próximo lunes, hay una reunión extraordinaria en La Moneda. Convocado el comité político también. ¿Para qué? ¿Saben para qué? No. Bueno, a ver, ¿para eso qué está será? Este programa, po, sí, para formar cosas de repente. Informamos cosas. Para ver la situación de China y las caídas del tema de la bolsa de la economía mundial. Es una reunión de emergencia. Viene siendo la segunda o tercera que hacen con el mismo motivo durante este año. Y tomar ciertas medidas en medio de este escrito, esta modificación a la reforma tributaria, que todavía no ha sido presentada al Congreso. Pues están ahí los senadores, encabezados por Andrés Saldívar y otros más, y reuniéndose con empresarios para corregir. ¿Qué se nos dice públicamente? Esto es para simplificarla, para que la gente lo entienda. Sí, porque somos todos tarados. Sí, sí. No, pero me decían, da lo mismo, porque no tienen que tener la gente, lo tienen que tener los contadores. Claro. ¿Y qué es lo que están haciendo las empresas? Porque estoy tratando de ver. Entonces están presionando para modificarla. Con la reforma educacional pasó lo mismo. Hubo una marcha de la CONFEPA y se cambió y terminaron ganando los sostenedores. Una. Y aquí demostráis cómo es la presión. Hubo un cacerolazo y ya se estaba haciendo una agenda de seguridad, que es la agenda corta de seguridad. Que ya tiene varias modificaciones planteadas y está discutiéndose en el Congreso, en la Comisión de Constitución todavía, otra. Porque cuando fue el segundo cacerolazo ya estaba ingresado, ya se estaba discutiendo. En cambio los estudiantes salen una, otra y otra y otra vez y nadie lo escucha. Salen los profesores y nadie lo escucha. Salen los obreros y nadie lo escucha. Los mineros, los portuarios. Y pueden salir, pueden hacer huelga y todo, y no. Situaciones que podrían solucionarse en cuestión de un par de días y vemos por ser los mineros de Curanilagüe, 14 días estuvieron encerrados en la mina para que los pudieran escuchar. Uh-huh. Recién anoche lo salieron para poder tener una mesa de conversación con el gobierno. Y que llegaron a un acuerdo con la intervención nuevamente de la Iglesia Católica. Claro. Chomalí me parece que estaba ahí, por las fotos que vi. A mí me llama la atención eso, que llegara a un acuerdo, el Estado se hace cargo y los empresarios todavía no pagan. Eso era, se arrancaron. El caso de Fontaine con Rodrigo Danús. Que Rodrigo Danús se defiende diciendo que no tiene parte ahí en esa empresa porque él la vendió. Pero no, tampoco se sabe quiénes son los dueños legales, según él. Y que el Estado tenga que pagar el sueldo, bono. O sea, todos nosotros. Claro, cuando parte un privado y volvemos a ver que el Estado vuelve a subvencionar a una empresa para salir de un conflicto. Pero sí, eso lo ha hecho durante todo este tiempo. Claro. Y cuando hay un problema entre privados y el Estado dice que no se debe meter. Pero sí manda la fuerza pública, sí presiona, sí. Entonces es raro. Sí. Que siempre está a favor de los empresarios y dándole la espalda al pueblo. Y después se quejan que por qué están bajando las encuestas. Cosa de ver la realidad solamente, de lo que pasa día a día, de lo que pasa en todos los medios, en la salud, en el transporte, en la educación, en la vivienda. En todos los perdedores siempre es la gente, el pueblo, los estatus más bajos. Ellos no, ellos nunca pierden. Da lata el hecho de que empezáis a comparar, por ejemplo, los huelguistas del pique 3 del metro. Tanto metro metido ahí, que parte de una empresa del Estado, se supone. Y no hubo arreglo para esos trabajadores al final. O sea, Metro se desligó de la empresa de la empresa que estaba contratada y ahí quedaron los trabajadores. Claro. Acá inmediatamente, habiendo huelgas de hambre de por medio, acá inmediatamente corrieron, como tú bien decías, a salvar a estos empresarios, sacar a los mineros, porque no fue que quisieron salvar a los mineros. Sino que quisieron salvar al empresario, que no siguieran hablando más de ellos, porque ellos no se quisieron sentar en esta mesa. ¿Ah? Y se metió la Iglesia, se metió el Estado inmediatamente, pero y con los otros, ¿por qué no? Como decía el Toño, marchó la Confepa. ¿Tiro? ¿Ah? Inmediatamente. ¿Ah? Salieron unos cuantos a alegar por delincuencia ahí arriba. Inmediatamente leyes y todo el tema. ¿Ah? Y que la vamos a frenar, con los camioneros también se está viendo. Entonces, ¿para quiénes están gobernando? Y cuando marchan cientos de miles por las calles de todo Chile pidiendo educación, no, ahí no se puede, no se pueden crear leyes, no se puede hacer nada. O vamos a hacer estas reformitas que al final no son reformas y que vamos a enredar a la gente con una y otra presentación de proyectos y borradores y un sinfín más y nos vamos a sentar a conversar en esta mesa coja que siempre queda para un lado y para el otro no. Y después hablamos de democracia, de coalición. Anoche todos comiendo juntitos en la casa ahí de los presidentes de partido. Estaban todos disfrutando, muertos de la risa. Riéndose de quién. Y después a nosotros, ¿cómo nos dicen? Que le hacemos el juego a la derecha. Claro. Nosotros somos los que jugamos chueco. Nosotros no queremos sacar adelante este país ni respetar la democracia que se ha instaurado. ¿Cómo eran las palabras? Que costó tanto. Sí, da para pensar. Así es, así es. Bueno, estamos en una situación en la cual tenemos que seguir adelante nomás. Y seguir luchando para que hayan verdaderos cambios, verdaderas reformas. No sé cuándo, no sé cómo, es difícil. Pero tampoco lo que hay que hacer es quedarse sentado esperando de que otros lo hagan o que esto cambie solo. Esto no va a cambiar solo. Entonces ahí va el asunto. Aunque no escuchen ni quieran ver las marchas, hay que seguir marchando para que se den cuenta de que la gente está descontenta, está enojada, porque mucho ya es demasiado. Oye, estaba viendo en la mañana y ya chequeando algunas cosas, que esto lo ha tirado temprano los chicos de Difamadores. Dejé la foto de Sebastián Dávalo, ay, de lo más piola, comiendo en el Lili Marlene. ¿En el Lili Marlene? El Lili Marlene. ¿Ya? El restaurante favorito de Pinochet. Es donde hay maquetas de Pinochet, de su ataúd, y es un restaurante muy facho, de hecho, se tocan marchas militares, está lleno de fotografías, cuadros y todo lo demás ahí, en el Lili Marlene. Ahí, tomándose una chela. Oye, está bien gordo el pelotudo, parece... Hasta la nata está más flaco. De lo más piola, de lo más piola ahí, Sebastián Dávalo, como si nada, en el restaurante favorito de Pinocho. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece a ustedes? Asqueroso, por decirlo menos. Pero a él le hicieron una trampa a la gente de la U, los fachos le hicieron una trampa y... Lo invitaron, le mandaron. Sí, y no bares. Sabía dónde iba. Claro, no tenía idea. Claro. Y llegó de rebote. Claro, fue invitado así como... Claro. Alguien me sacó la foto, me instaló ahí, en Photoshop. Sí, alguien que le juega a la derecha. Exacto. Ah. Son malitos. Y el computador, bien, gracias. Lo están revisando, ¿ah? ¿De nuevo? No, si ahora ya, y si es necesario, se va a mandar al extranjero. Para que lo revisen expertos. Porque la información está. No se puede haber borrado dice totalmente. Dice Sebastián Landazuri, Acuerdo Nacional, Budín Salvaje. Es que va por ahí la cosa. Hoy ayer conocimos a Landazuri. Lo único que puedo decir, Baradit y a pérdida. Sí. Lo único que puedo decir. Pero... Ay, gracias, Landazuri. Eso. Sí, un abrazo grande para allá. Y para la Carolina también. Eso. Saludos para ellos. El tema con Dávalo es que... Para mí, el Dávalo no es problema. Dávalo representa, a ver, ¿cómo ponerlo claro? Representa esa whisky izquierda, hijo de socialista renovado, que lo encontré en esos lugares. ¿Dónde más lo voy a encontrar? En el Liguria. En las poblaciones en trabajando, nada. Es así la cosa nomás. ¿Ah? Ahora, no es el único que va a Lili Marlene. Hay varios ahí. Es que es una manera de mostrar nuestra reconciliación en nuestra nueva democracia. Po. Ya, pum. Todos somos hermanos, todos somos amigos. Ajá. En el Lili Marlene, chúpate esa. Chúpate esa. O sea, en la lengua eres? Tengo hartas cosas, pero por el horario... Te vas a envenenar. Sí. Si te la muerdes. El tema es cómo se siguen riendo de nosotros. Sí, eso es, sí. ¿Cachai? Y esa es la rabia que te da. ¿Ah? Y tiene que ver, es un todo que tiene que ver. Trabajadores, estudiantes, reforma y un sinfín de más. ¿Cómo te meten día a día el dedo en la boca? Te engrupen, se ríen y lo pasan bien. ¿Cachai? Y estos que se dicen así como, no, es que la política es así. Perdón, ustedes son así. Ustedes han hecho esta política así. Ustedes han hecho que nosotros sigamos desconfiando día a día de ustedes. Las cochinadas que hacen son ustedes, es la cara de ustedes. Son sus partidos. las instituciones no funcionan, ¿hasta cuándo nos siguen diciendo que las instituciones están haciendo mentira? Funcionan para uno, para el resto de nosotros no. Cuando nosotros no tienen que poner el yugo, la pata encima, la ponen. Cuando hay que ponérselas a otro, no. ¿Cómo se te ocurre? ¿Ah? Pero hablemos de reforma, hablemos de cambio, hablemos de que Chile puede, hablemos de esta reconciliación, festejemos este paso a la democracia. ¿Cuántos años llevamos en esto festejando? 25. 25 años. Cierto. ¿De que logramos, de que ganamos? ¿Qué? ¿Quiénes ganaron? El arco iris, la alegría que viene. Claro, pero ¿para quiénes vino? Para un grupito. Sí. ¿Un poquito qué? Un grupito. Ah, modulen, por favor, yo estoy con audífonos acá escuchándolos también. Entonces, claro que después me dicen a mí, ¿por qué soy resentida? ¿Por qué ando enojada? ¿Por qué critico todo? ¿Por qué le hago el juego a la derecha? Perdón, ¿quién le hace el juego de verdad? Ese es el tema. Por ahí va la cosa. Ese, si es simplemente eso. Pueden decir muchas veces que uno no entiende. Claro, yo no entiendo cuando me hablan con estas palabras rebuscadas, como decías tú. Y lo decía la otra vez. Tengo que andar con un diccionario, ahí, con Google, buscando palabras, traductor. Oye, está pegando el budín salvaje. ¿Eh? ¿Ya? ¿Sí? Sí. Sí, te lo encontraste rico, pero bueno. Es caca ya. Pero yo veo las cosas como las siento y como las vivo. Y así las digo. Día a día nos pisotean. Día a día te ponen estos colores bonitos, este arcoíris, en estos budines salvajes. Y que al final es caca. Sí, eso es simplemente. Y ahí nos tienen, en el mosquerío y estas moscas grandotas dando vueltas. ¿Quién le gana a quién? ¿Ah? Pero nosotros seguimos insertos en caca. Es con un moco azul. Claro. Grandote. Claro. Asquerosos. Claro. Y lo vemos trabajadores, estudiantes y todo. No, pero sale la Confepa. ¿Ah? Salen estas señoras ahí con sus abrigos de bisón, de piel, con una ollita, una cuchara de palo. ¿Ah? De que la delincuencia, perdón, delincuencia ha habido siempre. Que ustedes quieran utilizarla para seguir doblegándonos y seguir creando leyes en contra de nosotros es otra cosa. Ahora, si no hubieran ricos como ellos, no habrían delincuentes. Si el dinero se repartiera y todos tuviésemos los mismos privilegios que tienen ellos, no habría delincuencia. La delincuencia la generan ellos. La generan con esa actitud de andar luciendo esos autos que cuestan 60, 70 o 140 millones de pesos, que andan con esas tenidas y todas esas tremendas mansiones que tienen acá arriba en el barrio Alto. A mí me gusta esa parte donde dice, ay, ¿qué quiere que ande en citroneta? ¿Qué quiere que ande a pata? ¿Y por qué no? No, señora, no se trata de eso. Sí, pues, que ande a pata, pues. ¿Qué antes, citroneta, si es que encuentra alguna? Che, ahora. El punto ahí tiene que ver con el tema del lujo, de la tentación. Eso tiene que ver con un tema hasta psicológico, el pobre cabro. ¿Les van a crear un, cómo decía, un metro? ¿Cómo es esa cosa? ¿Como un metro que llegue hasta arriba? ¿Súper rápido y todo el tema? Ah, no sé. Lo que sé es que sí van en línea de hacer un metro que llegue al aeropuerto. No, estamos hablando para allá, para los cerros. Que vendría desde arriba, pero no sé qué tan arriba vendría. No, pero es para que la gente no llegue tarde, porque para allá la locomoción como cuesta que llegue. Para que la gente que trabaja para ellos llegue a la hora y no llegue tarde. Claro. Con esto del Transantiago. Claro. Claro. Pero los de acá abajo, no importa. Total, el metro con logo. Interesante. Hoy día estuve alrededor de 10 minutos ahí parado en ¿cómo se llama? Padre Hurtado, por ahí. Y no partía la cuestión, po. ¿Y crees que dijeron algo por los parlantes? Dijeron, estamos con un problema. Que nada, todos callados. Y ahí estuvimos detenidos durante harto rato, po. Una detención por sospecha de 10 minutos. Más o menos, sí. Y ahí nos dejaron, pues. Entonces, sí. El asunto está en que esta sociedad está mal hecha y hay que hacerla de nuevo. Y ese es el cuento. Y el otro día veía ese programa que es policial, lo da los lunes. ¿En La Mira? No. ¿Qué dan los pacos y todo sí, el tema? Sí. Ya, esa cuestión. Y al final, en el último, como el último pedazo del programa, un cabro en bicicleta. Moreno, pelo así como cortado, como lo usan los futbolistas, flaco el cabro y todo. Para abajo la bicicleta, detenido. O sea, bájese, carnet. ¿Pero y por qué? Y yo veía las redes sociales. Ay, el Daddy Yankee, el Gil y todo. Pero nadie fue al fondo de que la excusa para bajarlo de la bicicleta fue que iba en contra del tránsito. Es peligroso también, po. ¿Ah? Y le pedían el carnet. Para mí fue, puede que haya sido peligroso, en ese minuto no había ni un vehículo en la sí, calle ni nada. Pero... el hecho es cómo se nos viene la mano después. Bajaron a un cabro moreno de población con corte de futbolista. Ahí, o sea, mira, la diferencia es y eso se puede ver claramente. Si hubiese sido allá en la avenida Las Condes, un chico rubio, de ojos azules, delgado, blanco, no lo paran. El tranvía, o a lo máximo lo paran y le dicen, eléctrico, señor. Las Condes están nombrando acá. Eso es, no es el metro, el tranvía. Eso. Es un tranvía. Sí. Le dirían, señor, usted va equivocado. O tenga cuidado tenga y todo. Cuidado. Pero no le piden el carnet. No. Acá y lo acompañan hasta la esquina para que en la esquina él tome ya la ruta que corresponde. Entonces yo decía, entre mí decía, así se viene. Bueno, vamos a ir con un tema de Lili Marlene de final. Mira, se emocionó el Alfonso, le gustaba cuando era chico. ¿Cómo me iba a gustar? Dice, guapa, Lili Marlene cantaba bien. Que el tema de los nazis después la ocupaban y se terminó convirtiendo en la musa de... Después apareció otra que era una francesa, pero en fin. Así, con temas. Sí, pues van a poner un tranvía llamado Deseo en Las Condes. Hay que mejorar a esa pobre gente. Yo encuentro terrible las condiciones en las que vive. Pero bien, po. Así como, Las Condes es como la feria. Es como la FIDAE, es como la FISA. ¿Cachai? Que, weá, que... ¡Qué empieza antiguo! Y vos... las patas. Es como la FISA porque, en definitiva, lo que... No sé, po, adquiere la comuna de Las Condes... Pa' reportajes, notas y todo. Y empiezan las comunas... De los fachos pobres adquirirlas poco a poco. Así empezamos con seguridad ciudadana y después todos los giles tienen ciudad. Las cámaras, todos los giles tienen cámaras. Después van a andar varios lados ahí con globos. Sí, pues ya dijeron que podían prestar los globos. Ah, los podían prestar para cumpleaños. Para otras comunas. Cuando Alfonso dijo, hay que hacer de nuevo esta sociedad, se me revolvió todo el estómago, dice Carlos Muñoz. Así nomás. Imagina, hay un globo aquí. ¿Ah? Un globo aquí. Sí, sería entretenido. ¿Cierto? Sí, sería entretenido. Arriba de los techos, así, haciendo pose. Bueno, hermano, ¿no? Yo insisto, ese globo en Las Condes va a durar hasta que se filtren los videos de cosas que han grabado. Bueno, hubo una consulta, así como de un periodista de televisión, de la gente, ¿qué le parecía? Mucha gente a favor, pero era la gente como que iba a trabajar, los obreros. Ya. De que por los asaltos y todo el tema. Y cuando le preguntaban a algunas dueñas de casa de allá, les preocupaba el tema de la intimidad. Imagínate la piscina, están instalados ahí los niñitos high y... En su fiesta sin alcohol. Y haciendo una fiesta un poquito subida de tono y que los empiecen a filmar. No creo que vaya a ser muy entretenido para ellos. Claro, porque ahí va a empezar el problema. O, bueno, otras cosas más íntimas que puedan suceder, tanto en el patio como cuando entran a la casa o cuando van saliendo en la mañana. Sí. cuando vienen llegando en la mañana. También. Uh-huh. Ahora el marido no va a poder decir, no, si llega a la una, iba llegando a las cinco, porque pum, el globo lo pilló. No, pero aparte de eso es lo que dice el Toño, la intimidad. De lo que pasa dentro de estos bellos hogares, de estas familias conservadoras, tan cristianas, ¿ah? Que están por el bien de todo. Me gustaría ver esos videos. No creo que duren mucho. Así nomás, po. Bueno, ojalá no se haya atragantado el pobre Sebastián Dávalos. Se estaba tomando una, les digo inmediatamente, para ser así como preciso con el tema, una cerveza de trigo. La Weizenbier, así se llama. Ah, ya, o sea, le sacaron la foto con todo. Puta, pero es que se la de hacerla así bien. ¿Y no puso su carita así con...? No. Ahí tranquilito, piola. Ni salió rapidito tampoco como sí. Para la conferencia de prensa. No, para el lector, cuando leyó el... ¿No atropelló al que le sacó la foto? Lo gracioso es que todo esto se da en medio de la polémica del tema del computador. Uh-huh. Que, dicho sea de paso, las pericias señalarían una intervención en el disco duro del computador, dijo la presidenta. Uh-huh. Aquí dice, cito textual... al diputado del PS Juan Luis Castro, aquí se requiere que el propio Dávalos aclare que con la fiscalía qué ocurrió con la información guardada en esos computadores, dijo el diputado del Partido Socialista Juan Luis Castro, integrante de la comisión investigadora del caso, que no va a llegar a nada, ya lo sabemos, pero bueno. Se intervino, ayer habló gente de La Moneda a propósito del tema del disco y que borraban los mails porque era como parte del procedimiento. No, acá borraron el disco duro, pobre, claro. Para. Y hay que tener manejo en esa área. Y un poquito caro eso. No, hay especialistas en ese tipo de cosas que te cobran. Claro. Alguien llevó un niño para allá y se metió al computador y borró la información. Eso es. ¿Y ese restaurante nadie le dijo nada a Dávalos? No, pues pura gente bien ahí. De hecho, este restaurante es re famoso porque tiene comida alemana. Y es re famoso porque era el favorito de Pinochet, porque tiene ahí el tema de la comida alemana, una prusiana nazi, estos son como lados sí. Para ese lado. Pinochet iba a comer ahí, no solamente él, sino varios de sus seguidores. De hecho, está lleno de motivos militares y varias fotos y cuadros de Pinochet. Está ahí la maqueta del funeral de Pinochet también en ese lugar. Hay algunos artistas, por ejemplo, los Chancho en Piedra, les gustaba mucho ir para allá, por si no lo sabían. Oh, sí. Es me desayuno eso. Con eso. No, pero en un lugar, porque se convirtió en un lugar medio pintoresco, de esas picadas, entre comillas. Pero, nada, por eso cuando algunos preguntan, y ahí nadie le dijo nada a Dávalos, ¿qué le van a decir? ¿Quiere más cerveza? Claro, aparte que da la misma impresión de cuando tenía le toca ir a declarar. No pudo ir a declarar, pero estaba en el gimnasio. Ahora con el tema del computador, está tomando cerveza en el Lili Marlene. Pero me llama la atención. Por decirlo menos. O sea, a mí no me llama la atención, a mí me da rabia que el Chancho en Piedra también estuvieran ahí, hayan ido alguna vez. Sí. Es que tienen buena cerveza. Ya, puede ser. Bueno, Dávalos tiene que haber estado para recordar sus tiempos en Alemania. Sí. Entonces, por eso va allá. Hay que acordarse de que él vivió durante unos años, cuando era chico, vivió en Alemania. ¿Alcanzó? Sí. Creo que nació allá. No estoy seguro. Ahora me echaron todas las dudas. Sí, tiene que haber estado allá, po. Sí. El año 80, el 78, 79. ¿Qué atendía Dávalos? Sí. Ahí nos mandan una foto del monorriel. A propósito del tema, monorriel. Es un capítulo de Los Simpsons. Cuando viene el estafador y hacen el monorriel, ¿no se recuerdan? Bueno, da lo mismo. No, yo estaba pensando en el tranvía de allá de Las Condes. Yo decía, ahora es un monorriel. A propósito de eso, mandan una foto del monorriel. Algunos dicen, oye, podrían haber un mesero resfriado, haberle agregado algo a la comida de... dicen por interno acá. Un estornudo. Bueno, jugoso. ¿Dónde no van a haber meseros resfriados? Yo trabajé en restaurantes, podría contar varias historias. Ah, no. Pero déjenme, por favor. ¿Dónde no van a haber meseros resfriados y va a haber una buena atención? No van a haber marchas militares, para nada. Ah, eso sí. ¿Ah? Pero meseros resfriados pueden haber. No van a haber. Es en la puerta. Depende para quién vaya el plato. No, reservamos el derecho de admisión. Voy a estar en la puerta yo, recibiendo a nuestra gente. A la porotada de este domingo 30 de agosto, en el salón ubicado en Las Estepas 845, porotada de autogestión para esta radio. En la Villa Francia, ¿eh? En Villa Francia. Los vamos a esperar a todos con una gran sonrisa, unos ricos porotos y un sinfín de cosas más. Hasta unos cujencitos salieron ayer, para después degustar con un tecito, un cafecito, unos mates también van a ver por ahí. Qué bien, porque en el almuerzo anterior hubo gente que me preguntó, ¿y no tienen algún postrecito? Y había, me acuerdo, durazno, pero ellos querían algo así como cujen, como... Habían quequitos, lo que pasa quequito. Es que se acabaron súper rápido. Ah, de veras. Que eran unos brownies por ahí que salieron. Y lo que también estaban consultando era si el querido líder iba a estar este domingo presente. De mesero y resfriado va a estar. Sirviendo budín salvaje. ¿No? No. ¿No vas a estar? Sí. La copa bueno, ya, mía. Pero... No, sí. No, es que no, que no voy a estar sirviendo... Bacheleteando al... Digo, no, que no voy a estar sirviendo budín salvaje porque no vamos hoy a tener dicen, eso. Oye, hoy día estamos buenos para cabinear. No, hay momento. Uh-huh. Pero... estaba pensando en algo a propósito de Sebastián Dávalo. Disculpa, Álvaro. A ver, la empresa Cabal, en la que participaba como gerente de proyecto Sebastián Dávalo, tenían contratado un CNI, Sergio Augusto. El negocio era con Germán Chadwick de la UDI. Y ahora y estaba comiendo en el Lili Marlene. Y militaban en el Partido Socialista, que no lo echaron, se fueron solo cuando empezó el caso Cabal. ¿Quién dijo que no hay reconciliación en este país? Tanto la manito. Acuerdo nacional, pues cabro. De hecho, el acuerdo nacional deberían hacer la presentación en el Lili Marlene. Creo yo. Sí, o en la cuca. O en la cuca. O en el chancho con chaleco. Y que cante la Pati Maldonado. También. En el chancho con chaleco. Otro lugar favorito de la CNI por estos lares. Y que anime Quique Morandé. Claro. Dice María Luis Francisco, mucha suerte con la porotada este 30. Gracias. Oye, estamos contestando mail, porque han llegado harto. Para gente que no quiere ir, pero quiere comprar la entrada, estamos contestándolo ahí. Sí, info@radiovillafrancia.cl. Sí, la puerta. Y agradecidísimo de la buena onda y del apañe ahí. Siempre. Muy sorprendidos por lo demás. Sí. Qué bien. De hecho, gracias. No sabemos si van a alcanzar todos los platos. Posta que es verdad. De hecho, hubo una conversa a propósito de eso. Sí, vamos a hacer todo lo posible porque alcancen todos los platos, o si no, vamos a preparar algo igual. Sí. Así. Ah, ese, sí. Esa fue la decisión que se tomó. Sí. O sea, quiero ser súper honesto en esta parte, porque generalmente no nos gusta el tema de mendigar ni nada por el estilo. Siempre hemos trabajado para ganar nuestras cosas. Es parte de una línea editorial y política de la radio. Se hacen estas actividades que se fijaron de esa forma para poder también poder hacer. De hecho, tenemos que pagar algunas cosas y tenemos que mejorar otras. Entonces, estamos en esa cruzada. Y generalmente, lo conversábamos acá el otro día, claro, hay que estar posicionando y generando el tema para que gente venga y todo lo demás. Y nos pasa lo contrario. De hecho... Lo saben probablemente algunos que deben estar escuchando, que han mandado mail y el tema de para poder comprar su entrada y todo lo demás, que incluso le hemos estado dando larga, así como que hay mucha demanda, y eso habla también de buena onda y habla también de una cierta satisfacción también, de que hay un trabajo que se está haciendo y que está siendo valorado, así que, pucha, están todos muy contentos acá de eso. Quiero agradecer también a Javiera, una señora... que llegó acá, andaba con su marido en Santiago, son de Coquimbo. Llegó a la radio a comprar entrada. Y más encima justo le tocó que había un programa que terminó muy largo y se mamó ahí esperando un buen rato. Y que escuchaba el matinal, que probablemente debe estar escuchando la hora, así que le mandamos un saludo muy grande y se pegó el pique para venir. Y venían de Coquimbo, no sabían si iban por estar, pero quiso venir a comprar su entrada. Nada, pues esas cosas mejoran el día, no por el hecho así como, ah, estamos vendiendo entradas, sino por la buena onda. La Blanquita, que venía llegando a Bolivia el otro día y se pasó a tomar acá su café y venía contando sus cosas. Muy bien. Qué venía bueno. Enojadísima de Bolivia, pero enojadísima. Decía, hay uno que apoyaba el proceso allá y tanta represión y generó una pequeña burguesía. Y empezó a hablar ahí con gente indígena y todo el tema. Venía con varias cosas, así que quedamos acá. Si debe estar escuchando la Blanquita, porque un día nos acompaña, que vamos a estar conversando también de eso. Sí, sería interesante. Ya, ve, calmado, don Galán. Así que, no, ahí, atrás, sin golpe. Galán Peleilillo. Pero nada, pues eso, muy agradecido, mucha buena onda. Y nada, y si no alcanza los platos... Improvisamos. Sí, se improvisa. Sí, improvisa. Pues ahí, o sea, nadie se quedará sin comer. Siempre va a haber budín salvaje para ir. daba a los dioses declaración, dice Carlos Muñoz. Comí ahí porque me informaron que ahí comían los chanchos. Carlos Muñoz. A ver, Rosilva nos envía algo. Dice, marcha camionero Woody, vehículo perteneciente a Jacqueline Manresilva, que en plena marcha. El tema se politizó. Nah. Hay gente sorprendida porque está la UDI. No, ayer estaban... A mí me preocupaba el tema que estaban... Porque estos tipos son... ¿Cómo se dice? No sé, po. Como... No he arrebatado la pregunta. Son violentos y todo el tema. Y estaban funándose a Felipe Durán. Es el fotógrafo que trabaja para distintos medios. Sí, gran fotógrafo por lo demás. Sí. Y lo estaban funando mal, así como es terrorista, está infiltrado. Y esta gente es muy reaccionaria, así como... ¿En serio? Sí, sí. Húsares de la Muerte parece que se llama ese grupo. Ah, ¿no? El grupito Paraco que anda por la Araucanía, del cual no se ha hecho nada. Un grupo paramilitar que ha amenazado varias comunidades y todo lo demás. Claro, sí. Ahí ellos sacaron la fotografía de Felipe. Felipe Urán igual entregó un comunicado diciendo que él estaba. Y tremendo trabajo de Felipe Durán. Claro. Y muchas de las fotografías que ustedes ven y que comparten del tema del denominado conflicto mapuche, de lo que pasa en las comunidades y todo el tema, es de Felipe Durán, que siempre tiene un trabajo muy piola. De hecho, me imagino lo molesto que debe estar Felipe Durán porque le gusta trabajar piola y que lo hayan expuesto en ese sentido. No por un tema, sino por un tema de ego, por un tema de concentrarse en la pega. Un tipo siempre muy muy piola y que tiene un trabajo enorme. Nosotros como medio siempre agradecidos del trabajo que hace él, junto con otro y todo lo demás. Pero tremendo el aporte de Felipe Durán respecto a relatar lo que pasa en esa zona. Sí. Interesante. Claro, pues le iban haciendo un seguimiento de que fotografía a su motocicleta y de dónde estaba y que estaba en medio de la marcha y todo. Y claro, igual para mí es preocupante el hecho, porque estos tipos, como decía, son reaccionarios. Más encima este otro grupito ahí funando o, digamos, lanzando esta imagen y todo. Y eso, pues, estoy buscando ahora dónde está para mandar. Ahora te estoy buscando para mandártelo. Así seguimos en este matinal de Radio Villa Francia. ¿Pero por qué se ríen? Desaparezco un par de segundos y se ríen de todo y se quedan ahí pegados. Es porque no escuchan la voz en off, díganlo. Sí, eso. Es por eso. Hay una coordinación interna que ustedes no alcanzan a escuchar y que a veces es un poco graciosa. A veces. Entonces, de repente nosotros nos reímos y ustedes no saben por qué. Y es por eso. O cambian el tema rápido y claro, no saben por qué. O se quedan en silencio cuando alguien le está gritando amablemente por otro lado y no saben por qué. Claro. Pero bueno. No sé si lo dijeron, pero hay otra toma en la CONADI en Valdivia. Sí, de hecho lo dijimos ayer y estamos comentando. Son por demanda un poco, son distintas a las de la CONADI en Temuco. Que de hecho se conversó con la gente de la CONADI en Temuco, dicen los de Valdivia tienen otras demandas, no va dentro de lo mismo. Hay un conflicto obviamente que es transversal, pero ellos tienen sus propias demandas y esperan que ese gobierno regional se las responda. Y eso es el sentido de la toma de la CONADI en Valdivia. Olo, hay fotos de Ávila en el Lima, no las encuentro. Gracias, dice Indomito. Por supuesto, te las enviamos en unos segundos. Así la cosa. Po. Así camina el asunto. Así oye, con respecto a la marcha, ya. No sé si será muy cierto. ¿Cuál es la marcha? La marcha o el transporte este de la caravana. De empresarios camioneros. De los camioneros. Y dígalo bien, empresarios camioneros. Empresarios camioneros. Bien lo digo. Me enteré de que en Chillán tuvieron problemas cuando pasaron por Chillán. Y luego en Curicó no los dejaron entrar. Al centro. Este gobierno lo está persiguiendo políticamente. Fuerza camionero, aguante. De hecho, había un hashtag así. Que era como, aguante camino. Y uno se metía y decía, ay, qué loca la gente. Ay, eran todos bromeando. Claro, y tuvieron que pasar por fuera. Aquí se llama, aguante camionero. Oye, hoy día un día hermoso. Bueno, empezó el todo bien, para mí empezó muy temprano. Porque el natalicio de Julio Cortázar. Gran escritor. Y es muy bacán porque se va a llenar de memes Julio Cortázar, sí. Y siempre una exquisite, aunque muchos de esos memes no son de frases que haya dicho o escrito Cortázar, cierto. Pero bueno, da lo mismo. Claro. Me gusta cuando calla porque estás como ausente, Julio Cortázar. ¿Cachai? Me empieza todo el tema. Es como Julio Cortázar es un meme especie de Steve Jobs. Esa cosa cuando hacían esa frase de Pokémon o Digimon, no sé qué es Digimon, me parece. Y se la adjudicaron a Steve Jobs y todos se la compraron. Con Julio Cortázar pasa lo mismo. Sí. Pero es una exquisitez leer a Julio Cortázar. Es fantástico. Sí. Todos sus libros. Pero él, como personaje. Además, claro. Como cuento. Tiene muchas cosas muy interesantes Julio Cortázar. Y en términos políticos. Aunque fue muy, cercano a la Revolución Cubana y después también fue muy crítico también a la misma. Pasó por distintas fases en términos políticos, pero siempre del espectro de la izquierda. Sí. Tipo, muy, muy interesante. Según Benedetti, murió de pena por todo lo que estaba sucediendo en Latinoamérica. Es parte de lo que se da muchas veces. Pero es una exquisitez siempre, era Cortázar. Sí. Y lo único bueno que te mejora el día es que hoy día va a estar lleno de memes, gente que incluso probablemente no ha leído a Cortázar, pero bueno, da lo mismo. Lo rico de eso es que está ahí. Y hay gente que probablemente no lo conoce y se va a interesar y va a entrar en un mundo desde lo onírico, desde lo crudo de la realidad, desde lo mágico hasta... Y que probablemente una de las cosas más interesantes, por lo menos que a mí me gusta mucho de Cortázar, es su cinismo. Uh-huh. Y lo otro, cinismo en el buen sentido. Sí. Hay gente que confunde hipocresía con cinismo. No, el cinismo es decir las cosas, a veces caen bien, a veces caen mal. Esos diálogos. Genial. Que se ha ocupado mucho también en términos de recursos de película. Mucho le han profitado a Julio Cortázar, en términos particularmente el cine latinoamericano. Pero eso, especies de soliloquio, de conversaciones consigo mismo, también en términos de pareja, siempre genera una relación ahí, no la típica cosa rosa, sino una cosa mucho más animalesca, mucho más humana, más realista también. Preguntan, ¿es una exquisitez leer a Cortázar? ¿Un manjar? No, como el video de YouTube, ni como el budín de Salvaje, pero nada, po. Así nomás, po. Así nomás la cosa. ¿Y qué decir, po? Disfruten a Cortázar, llenen de memes, aunque no sean frases de Cortázar, para que probablemente alguien se interese. Así que hoy día va a ser día de Cortázar en mi vida. Y comiencen a leer los que no lo han comenzado a leer. Así que no me molesten hoy día, voy a estar leyendo Cortázar. No, bien. ¿Qué? Leyendo, citando. De hecho, ya tengo ahí programado una jornada con gente. Hoy día es día de Cortázar. Vamos a cortasear el mundo. Así nomás. Grande Cortázar. No era tan grande. Sí. Era como... Esa es la teoría de Alfonso. ¿Ayer nos llegó diciendo esa teoría? ¿Cuál? De los pequeños gigantes. Los pequeños gigantes. ¿Y qué te respondieron? Sin comentario. Bueno, si no quiere hablarlo. Bueno, esperamos que llegue la Inés para irnos y le damos. No, estaba buscando algo. No. Eso era. Oye, ya, pues recordad que la portada del 30. Lo esperamos a todos. Y se vienen más cosas también. A ver. ¿Cómo qué? Mira este otro. Para que cuente, po. Estamos, no, tengo una idea, entonces necesito que me apañen la gente. La idea son pausa de instancia, mi estimada. No, sí, yo creo que me apañe la gente de internet, ¿no? Ah, andan buscando votos. A ver. Ay, este cree que andan todos como Alfonso. Sí, está chistoso este. Que anda molestando a otro de candidato y se anda candidateando solo. Claro. Voy a hablar ahí de no. El escenario es más arreglado. Pero bueno. Oye, decirles que hoy día, hoy, a las 19:30 horas, hay un Yeyipun en el Cerro Huelén. Esto uh-huh. es básicamente al costado del Cerro Santa Lucía, para que lo vean en la plaza del Cerro Huelén, allá en Miraflores, la entradita, con la Alamea. Para que lo tengan, pues se hace ahí generalmente el Yeyipun. Y mañana está el banderazo a las 7:30 de la tarde en Plaza Italia. Esto tiene dos principales razones por la cual hacerse. Una es la exigencia de la desmilitarización del territorio mapuche. Y segundo, por la devolución del territorio ancestral. Convoca a la familia, organizaciones y colectivos mapuches en Santiago. Así que entonces mañana, hoy día a las 19 horas, 19:30 en la horas. Plaza Benjamín Vicuña Maquena, al lado del Cerro Huelén. Uh-huh. Sí. 7, 19, a la media Miraflores, ahí sí, mismo. Esa es la Plaza Vicuña Maquena. Sí, y 19, este jueves, 30. Banderazo en Plaza Italia. Además está la Marcha de los Estudiantes, mañana a las 11 de la mañana en la USACH. Claro, empieza en Estación Central. Todavía está... Ayer, de hecho... cometió un error. Se supone que estaba ya listo el recorrido y se había sido autorizado el de la Confech. Después se cambia porque autorizaron, o por lo menos le autorizaron la propuesta que le envió la tendencia a los camioneros. Todavía no está definida. Camioneros acaban de rechazar. De hecho probablemente hoy día vamos a tener claridad de lo que realmente va a ocurrir mañana en la Alameda. Lo que sí tiene claro la intendencia es que no quiere que se junten o que estén muy cerca. El tema es por dónde van a entrar los camioneros. Sí, pues. Porque los camioneros generalmente entran por la 5 Sur. ¿Y a qué hora van a llegar los camioneros? En la mañana. De hecho, se supone que tienen que llegar a Santiago, así está presupuestado, a eso de las 11. Ya, porque en Curicó estuvieron detenidos 3 horas. No, pero se supone que lo dejaron pasar. El sí. tema es que van a llegar a Santiago desde las 11 horas. Si van a entrar en un momento determinado por la 5 Sur... ¿Por dónde los va a hacer pasar carabineros para que no pasen, por ejemplo, Estación Central? Claro. Para entrar a la Alameda. Porque la idea... No puede ser que entren por la Panamericana haciendo un... Pero ahí va a estar interesante porque, digamos también ciertas cosas. Si bien se va blanco, hay gente que dice, no, vamos a esperar a los camioneros para recibirlos como corresponde. Po. Claro. Y después de que reprimen en blanco, que generalmente es un lugar muy malo, muy malo Blanco Encalada, porque es de mucha represión y que hay bien alejado de todo. La gente empieza a caminar hacia la Alameda. Y van a estar los camioneros. Mañana va a ser un día entretenido. Sí. Y vamos a ver qué va a ocurrir, porque, insisto, no hay claridad respecto. De hecho, por ejemplo, con los camioneros todavía no se llega a ningún tipo de acuerdo. Claro, acá estaba leyendo de que los camioneros dicen que no han recibido ninguna propuesta formal, cuando el gobierno dice que sí entregó una y que podían entrar solamente con un camión en la Alameda. Así que no está claro bien. Yo lo que tenía entendido era que ellos querían entrar, como decía Antonio, por la 5 Sur, meterse por General Velázquez, salir derecho hacia Plaza Italia y por Plaza Italia devolverse para que después quedar estacionados en La Moneda. Esa era en principio la idea. O sea, se iban por la Alameda, desde General Velázquez hasta Plaza Italia. Hasta Plaza Italia. Y ahí vuelven, se meten por Moneda y llegan frente a La Moneda. Claro. O sea, la misma Alameda que quedarse estacionado fuera de La Moneda. Ah, ya. Claro. A las 10 de la mañana está convocada también por organizaciones de mujeres mapuche una manifestación afuera de La Moneda, haciendo visible la represión que se sufre en los territorios. Y también hay otros colectivos que están llamando a las 11 de la mañana también afuera de La Moneda. Así que, como dice Antonio, va a ser un día, una mañana muy, muy movida. Un día, porque en la tarde está también lo del banderazo. El banderazo, claro. Entonces, vamos. Y también la gente, yo vi ayer invitaciones que andaban dando vuelta por internet, que después se perdieron, así como de la nada, duraron como 2 horas, en donde gente de diferentes partidos políticos de derecha estaban llamando a manifestarse también a las 11 de la mañana en apoyo a los carabineros, a los camioneros, en La Moneda. Así que hay harto para mañana. Así que póngale harto descanso hoy día, porque mañana va a ser un día movido. Y ahí vamos a estar. Respecto a la información que estaba dando sobre el asesinato del periodista y del camarógrafo en Virginia, lo recordarán, lo hicimos bastante temprano, llega la información que terminan confirmando algunos medios, que el presunto asesino de los dos periodistas en Virginia, Westerly Flanagan, se habría suicidado, según ha confirmado la policía de Virginia. El presunto asesino Bester Lee Flanagan, de 42 años, se ha suicidado poco después de publicar por las redes sociales los videos en los que aparecía cómo mata a la reportera Alison Parker, de 24 años, y al cámara o el camarógrafo Adam Ward, de 27 años, ambos de la cadena local WDBJ. Durante la conexión en directo desde la plaza Bridgewater de la ciudad de Moneta, Virginia, se oyeron 8 disparos en el momento en que la reportera entrevistaba a una persona. De repente, la cámara cae al suelo y la emisión se interrumpe. El video del reportaje captó la imagen del presunto autor de los disparos, Bester Lee Flanagan, y el gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, ha confirmado que el agresor era un ex empleado del canal. Complicado. Así la cosa. Este mundo cada vez más loco. Súmale lo que pasó fuera del Centro de Justicia, que por lo que se señalaban en términos de las informaciones, para poder ampliar y precisar lo que dijimos en la mañana, se habría debido a un ajuste de cuenta y tenía que ver con una persona que iba a declarar en calidad de imputado en un juicio y que habría gente que lo fue a atacar precisamente para que no declarara. Sí, hay un juicio que llevaba a la Fiscalía Azul, me parece que tenía que ver con drogas. Claro, hay un detenido. Eso por lo menos es la información que hay hasta el momento. Esto se seguirá ampliando durante la jornada de la tarde. Eso en términos de la mañana. No sabemos a quién va a ser la gratuidad. Algún día lo sabremos, si es que. En la versión 10.0 probablemente. Y ahí nos envía Landazuri alguna ampliación de esa información. Recuerden, hoy día de Yeyipuna a las 19:30 horas en el Cerro Huelén, en apoyo a las comunidades mapuche y en rechazo a la manifestación de los camioneros, que, si me disculpan, yo estoy de acuerdo en que los camioneros se manifiesten. De hecho, encuentro que es súper bueno eso. Sí, de hecho. Yo sé que hay gente que aquí, de una u otra manera, no va a estar de acuerdo con esa posición, pero se manifiestan. Lo hacen, generalmente presionan. De hecho, pueden ir a hacer lobby solamente al Congreso y la hacen. Pero me parece bien como espacio político la calle. Para todo espectro político. Y me parece bien que se politice la calle. Creo que bueno, que en vez de alguna gente molestarse, debería decir, bacán, veámonos las calles. Creo que es buen espacio, que precisamente se empieza a entender, y así lo ha tenido que entender incluso la propia, entre comillas, derecha, que tiene otras formas de poder. Claro, ellos salen una vez y hay un montón de agenda y cosas que empiezan a moverse inmediatamente. Al otro lado, para este, no ocurre lo mismo. Pero me parece bien este efervescencia, que a algunos le tienen miedo y generalmente hablan de caos, desorden, y se lo compran muy fácil también de la tele. La politización no es mala, es bueno. Si la calle está politizada, muchísimo mejor. Muchísimo mejor. En mi humilde opinión, creo que es bueno que ocurra eso. Es bueno enfrentar y que se transparente la idea. Si ellos quieren sacar. Hablamos de 13 camiones, ¿cachai? Si tampoco esto es una caravana, bueno, a lo qué sé yo. Iba a decir Hoover. No, pues si esto no es el gremio de camioneros, esto es un grupo de gente que logró juntar 13 camiones. bien igual. ¿Cachai? Uh-huh. 13 camiones. Sí. Y para eso todo ese show. Y 13 camiones donde vienen que camiones quemados. Subió y lo vienen transportando. Entonces, desdramaticemos el tema. Que vengan para allá y si se juntan con la otra marcha, pucha, veamos, po. Pero, eso. Pero déjenlo nomás, po. ¿Ah? Así la cosa. Ahí estaba viendo el video que el propio asesino de este periodista y de el cámara, la periodista, subió a las redes sociales. Desde la perspectiva subjetiva de él cuando les estaba disparando a ellos. Oye, a mí con eso que lo que estaba diciendo acerca de que los camioneros puedan marchar y todo, sí, toda la razón. Pero yo quiero ver qué va a pasar fuera de la moneda. Porque mañana lo verás. No. Al hecho que voy es al hecho de la represión. Si va a existir o no. Porque cuando se detiene un grupo, va pasando la marcha por fuera de la moneda, y se detiene un grupo por unos minutos, inmediatamente actúa Zorrillo y todo su aparataje. Quiero saber si mañana va a pasar lo mismo. Por eso, primero hay que ver cuántos van a ir en esa... No, yo me imagino que los que veranean para allá y tienen su fundito y todos se van a sumar. Yo quiero ver a Funa arriba un camión. Si hoy... no vale esto, po. Pucha. Así. Pero yo, como dice Alfonso, vamos a verlo mañana. De hecho, todo lo demás es pura especulación, claro, y juego. Claro. Ya, riámonos, pero tampoco le demos la seriedad que no tiene. Esto es gracioso, es parte de un show, una puesta en escena, y están en todo su derecho a hacerlo. ¿Qué va a pasar mañana frente a la moneda? Lo vamos a ver. Yo no voy a ese tema así como, ay, ¿por qué lo reprimen a ellos? No sé si va por ahí. De hecho, yo creo que la represión no es buena. No, pero el hecho de que siempre se ejerza para el mismo lado, ya estamos chatos, po. Oye. ¿Ah? Entonces, el asunto está en que no es claro si va a ir un camión o van a ir los 13 camiones. Que primero vengan los Transformers. Todo no se sabe si va a venir Prime. Gente o no va a venir gente. Por eso hay que esperar mañana y ahí vamos a ver quién llega, a quién dejan pasar. A lo mejor los dejan pasar a todos. A lo mejor se agarran con los mapuches. A lo mejor se agarran con los estudiantes. Eso, pueden pasar mil cosas. Yo quiero ver a Boone nomás ahí, arriba de un camión. ¿Y para qué queréis ver a Boone? Yo ya estoy hasta más arriba de la coronilla con ese tipo. Bueno, como dices tú, mañana todo puede pasar. Va a ser un día movido desde la mañana hasta la tarde-noche. Entonces, vamos a estar ahí pendientes y nosotros mañana vamos a estar, obviamente, muy pendientes y con transmisión especial para saber lo que está ocurriendo con la marcha estudiantil convocada por la CONFECH y organizaciones secundarias y con el paro de camioneros. ¿Qué pasa con estos camioneros? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con los camioneros? Que vengan. Pero tampoco no son camioneros, si son los empresarios camioneros. Sí, te sonó como, ¿qué pasa el camionero? No fue mi intención igual. Pero eso, un loquillo el facho del profe de Campuzano, desde Profitador la Izquierda manipula Twitter. Oye, a ver, fuerza camionero, camioneros a la moneda, vamos camionero. Es imposible que estos títulos no sean TT. Obviamente alguien los manipula. Ah, sí. Pero bueno. Y Melnik está, a ver qué dice. Habrá que organizar una caravana para ir a apoyar a los camioneros de la Araucanía. Yo iría de todas maneras. Sergio Melnik. Eso. Sí. Está bien, pero que salgan. Si esa gente generalmente no sale a la Alameda tampoco. Qué muy bueno verlo ahí, po. Muchos ni conocen la Alameda. La han visto pasar. Y van a estar pidiendo la caravana que los guarde y todo ese cuento. Ya, está bien, po. En una de esas, no sé, pues los estudiantes dicen, ¿por qué vamos a doblar por Avenida España? Vamos derecho a la Alameda. Todo puede pasar mañana. Claro. Lo que sea, lo que pase, vamos a estar acá informándolo en vivo y en directo. Exacto. Así nomás la cosa. Nos vamos despidiendo. Recordando que el domingo hay una porotada. Déjate mandar comerciales, ya. El domingo hay porotada, punto. El que quiere venir viene y el que no también. Y que le vaya muy bonito. Y recordar también que el domingo 6 de septiembre está la fiesta de nuestros queridos abuelos, donde desde las 3 de la tarde van a tener su instancia para poder bailar, disfrutar ahí sus tangos, sus rancheras, sus cumbias. ¿Ah? ¿A dónde? Gratuitamente, va a ser una actividad gratuita para todos nuestros abuelos, los que quieran participar. Y los hijos que los quieran acompañar, ojalá. Me encantaría ver a hijos con sus padres bailando. Van a ver va a haber premiación en esa comida. Sí, o vamos cena, a hacer concursos y todas esas cosas. ¿Ah? En la Junta de Vecinos, la Estepas 845. Del año, Alfonso. La Estepas 845, Villa Francia. Domingo 6 de septiembre, desde las 3:30 de la tarde. ¿Mm? Lo único que se les pide a los abuelitos es que lleven su bebestible y su comestible para que compartan con los otros abuelos. Eso. Eso. Por mi parte, que decirles que nos encontramos mañana, por lo menos en mi caso, con usted en este programa, que tuvo algunos problemas técnicos, pero lo sacamos igual. Siempre estamos ahí en esa. Y mi recomendación del día, nada, po. Intoxíquese en Cortázar hoy día. Hágalo, es necesario. Sí. Nada más que decir, po. Hija de Afrodita, 10:30 de la noche. Ah, también, tienen posibilidad de eso. Exacto. A las 10:30. Gracias. Recuerda. Hoy día justo empieza, ¿no? Sí, po. Hoy ese programa, ese canal nos está haciendo la guerra, las hijas de Afrodita. Lo sé. Sí, sí, sí. Es verdad. Sí. Alfonso, ¿algo que agregar? Que me despido y será hasta el... No digo hasta cuándo. No dígalo al tiro. No, si se va, po. Ah, no sé, anunció, no dijo nada, ni coordinó nada, dijo yo me voy de vacaciones no, a lo Cuba, que yo puedo... a Varadero ahí como todo no, Varadero, renovado. No, claro. ¡Oh, qué manera de perjudicarme comunicacionalmente! ¡Qué terrible! No, yo el lunes tengo que... porque se supone que... No, el viernes estoy acá. ¿Ya? El viernes nos encontramos en el programa. Me voy a encontrar con mi queridísimo amigo Masquetral, supongo, y ahí viernes vamos a conversar. Se viene polémica eso. Oye, sí. Oye, sonó como amenaza eso. No, fue amenaza. Sí. Y ahí vamos a conversar así, cordialmente. Yo me estaba refiriendo al lunes. El lunes no voy a poder estar porque tengo un trámite importantísimo que realizar en la mañana, que por el bien de nuestra emisora, y por lo tanto ahí es cuando no voy a poder estar. ¿No te voy de vacaciones unos días? No, ¿de qué vacaciones? Tal vez me voy por 2 días, más no. Sí, pues, y el otro viernes voy a estar acá, entonces no. Bueno, eso, recuerden hoy día 10:30 de la noche, las hijas de Afrodita, a través del 107.9 para la comuna de Estación Central. Que cada vez dice Afrodita y cambia el tono la voz. ¿Sí? ¿A dónde he cambiado el tono? Sí, no, cambia. Bueno, yo no digo, en fin. nos vamos. Bien por los mineros de Curanilaue, sí. Mal por los pelotudos de Rodrigo Danu, uh-huh, y Fontaine. Se me olvidó el nombre de ese. Es que hay tantos Fontaine que no sé cuál de todos, si me equivoco, si Arturo, si Paul, si este. Hay un montón de Fontaine. Pero bien porque salieran de ahí, ya estaba en riesgo su vida y estaba bastante complicada la situación. Que por suerte no pasó a mayores. Recordemos que este es un país sísmico y pudieron haber, uh-huh, quedado atrapados por el solo hecho de haber estado ahí a más de 700 metros de profundidad. Estaban sin recibir alimento ni agua. Y habían tomado esa decisión. Claro. Así que bien por ello, quedan también muchísimas luchas y reivindicaciones más. Opino que como mañana se acaba el mundo con caravana de la muerte, que nadie vaya a trabajar y toda la marcha. Muy buena idea, dice ahí Carlos Muñoz. Así que eso, me despido y reitero mi recomendación para el día de hoy, intoxíquense en Cortázar. Aprovechen, 101 años el natalicio, buenísimo. Disfruten este día, esta tarde o esta madrugada. A cualquier hora que estén escuchando este programa, disfrútenla. Que estén muy bien. Esto fue El Matinal de Radio Villa Francia. Chao. Chao. Es que estoy aquí, somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado. Aquí finaliza El Matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. En la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a